Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Freak and Freaky Podcast, el número 35. Les habla el Edu, arroba Arcángel X, y del otro lado, el Vallito, arroba Juan Feliz. Hoy estoy mirando la métrica. Este, como que la wea se ve donde, como que grité muy cerca el micrófono. Sí, así que les pido disculpas si le hice cagar el oído a alguien. Lo siento. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Aquí, haciendo un vallito. Haciendo un podcast. Haciendo un podquitas. Oye, un gran podcast. Llegamos al número 35, weón. Caleta. Oh, ¿sí? Yo creo que nunca hubiésemos pensado que íbamos a durar tanto haciendo esta wea. No, mi relación más larga. Sí. Hay que decirlo, con un podcast. No, no confío. No, igual estoy cansado. O sea, yo he estado cansado. Yo he estado cansado. Un día, hace una semana. Es que este final de mes es todo un asco. Como que todo último año. Hora. Mamá, sí, toda la, o sea, perdón de eso. Perdón, disculpa. Es final de mes y final de año. Sí. Entonces todo es como que hay que tener todo listo, estadística, demostrar que trabajaste, que hiciste todo bien y toda esa wea. Sí. Y ahí está lo difícil. Entonces, sí, es como que todo un caos, el tema de los regalos, que la gente para allá, todo esto, y esto, todo esto le sumamos la weá a la pandemia, que no podéis salir, que hay que salir, que este día se puede, que este día no, que si este día, no sé, te metiste el pelo verde, salís, pero si lo tenéis rojo, no, la mea weá. La gente no hace caso. O el peor verano. Yo pensé que el verano iba a ser un verano tranquilo, weá. Le dije, puta, que duremos hasta finales de marzo, estamos. La weá no duramos, ni siquiera pasamos el otro año. Esa es la peor wea, ni siquiera los europeos, esos weones por lo menos pasaron, tuvieron un tiempo tranquilo en verano, tuvieron un verano tranquilo. Puta, no subieron si nada. Pero, sí. Pero por lo menos los weones pueden salir, igual pueden hacer wea en verano. Bu. En cambio, nosotros estamos recién a puertas de empezar esa wea. Y parece que vamos a pasar encerrados todo el verano. Bueno, en todo caso, no estoy ni ahí, no iba a salir. Pero creo que era andar con mascarilla en verano, weón, que da un calor esa weá. Sí, es pesada, pero también pasa eso con las mascarillas esas desechables. Sí, igual te da calor esa weá. Igual, porque por ejemplo esas de género, la encuentro, pero para mierda, pero no he probado mascarillas desechables. Puta, es que igual, pues son mascarillas de las buenas. Ah, pero no, pero de esas pencas, de esas desechables pencas que te entregan. Yo creo que esa weá debe ser fresquita. No, tampoco. Igual tampoco. Yo siento como que. Sí, yo siento como que es sofocante. Ya, partamos el capítulo de hoy. Por fin hoy vamos a hacer el capítulo que deberíamos haber tenido el lunes, pero que tuvimos que improvisar el lunes. Igual no estuvo malo la improvisación. Pero hoy día volvemos y hacer el capítulo de coleccionismo. Y siempre aclarando que esto, más que coleccionismo, hablamos de nuestras cosas, lo que nosotros juntamos, lo que nosotros coleccionamos sí, actualmente como y lo que hobbies. Coleccionamos en todo paso. Sí. Tampoco que vamos a dar, no sé, he escuchado gente que habla de coleccionismo y da las meas cátedras y cuestiones. No, nosotros nosotros no somos coleccionistas como tal. No somos coleccionistas. Yo somos un rata que andamos buscando ofertas para tener cosas. De otra forma no tendríamos cosas. Pero sí, no, para nada coleccionista, no voy a pagar ni cagando así un millón de pesos, 200 lucas, no, 200, 100, no, sí, ya le pagué 100. Pero no voy a pagar así como cantidades gigantes por una wea, no sé, por un juego de Super Nintendo, por ejemplo. Sí, es que, no. ¿Sabes qué? Eso, puta, algo nada que ver quizás, pero el otro día estaba viendo este programa del Jeff Goldblum que sale en el Disney Plus. Ya, ok. He visto varios capítulos, así como que veo, ya que es cortita y como que es como ruido ambiente, por decirlo, como livianito el programa. Ya. Y algo que me impresiona es que de todo hay gente que colecciona y paga caleta. Onda, ya, zapatilla y te muestra. Convención de weones fanáticos de las zapatillas. Pagan mucha plata, weón. O sea, si tenéis la plata, ya no hay drama, pero yo creo que lo complejo cuando no tenéis la plata y querís igualarte a weones que tienen esa plata. Porque yo he escuchado de páginas web en que la gente presume de sus colecciones. Al nivel de que hay buenos, no sé, que coleccionan Ferrari. No, no te la dije. ¿De dónde? ¿De dónde voy a coleccionar, puto? En figuritas mini. Una figurita, weón. No, no. Entonces, a ese nivel ni cagando. Gente que yo he escuchado de gente que, no sé, esta es su quinta vez que termina el set completo de juegos de Super Nintendo, por ejemplo. No, no te la chucha. Es como, ¿para qué? Es como, ¿para qué? Ten, o sea, ya te creo tener una, pero ya tener más de una. Es como casi un poco, me pasaba un tiempo que era tener, no sé, un libro cerrado y otro libro para pa leerlo. ¿Pero del mismo? Sí. No, o gente que tiene el juego, el juego lo compra sellado y lo compra el otro para poder jugarlo. No podría llegar a eso. Me encuentro que ya ahí la weá es como sí, externa. Yo no podría llegar a un nivel de coleccionismo en que lo tenga solamente como trofeo. Por decirlo, como que al menos igual las tengo cosas que sí, yo digo, o sea, al menos yo tengo las cosas que yo tengo así como por gusto, por ejemplo un libro, yo no podría tenerlo como solo por trofeo y para exponerlo, sino que yo en algún momento planeo leerlo. Ah, sí, pero por ejemplo había pasado las figuritas, por ejemplo tengo figuritas que no he abierto nunca. Ah, yo tengo un autito de Hot Wheels de estar, o sea, de volver, que no he abierto, que nunca. He abierto nunca, pero. Pero no, por ejemplo, pero es que son figuras, ¿cachai? Pueden estar dentro de una caja. Mi autito costó 2 lucas, además. Y se ven bien, pero por ejemplo, los libros, los juegos, las películas, en algún momento tendré que abrirlas, porque si no, no. ¿Para qué chucha las compré, po? Sí. No sé, no son un. Como te digo, no es un póster la weá, no es un. Yo no, un juguete, pero el respeto a la obra. Sí, o sea, no es como una figurita, por ejemplo, que no voy a andar jugando a esta altura. Pero sí, para verla ahí todo bien. Pero los libros, no sé, pues los tenéis para leer, los juegos para jugar, ¿cachai? No para tenerlo. Al menos que sea, no sé, no podría. Al menos que lo haya jugado cuando chico y solo quiero tenerlo porque lo quiero tener y me da, no sé, me trae recuerdos de mi infancia, sí. Los Ratatouille. Sí, pero ya a esta sí. Altura, cualquier wea así ya es muy cara. Sí. Oye, partamos con como la base de cómo partimos esta wea, po. O sea, como sí. ¿qué weas coleccionamos cuando chicos? Sí, sí, porque, como qué weas nos gatillaron. Aparte de lo que sí. Es la genética humana. Sí, pero yo encuentro igual que cuando tú sos chico, que en general todos hemos coleccionado algo. Sí. Bueno, chicos, o sea, tenemos una pila gigante de juguetes. Exacto. Ahora, el tema es que después hay gente que sigue el buen camino y bueno, es como nosotros que decidimos vivir siempre apretadito, con el sueldo apretadito. Unos más que otros. Unos con sobrecupos. Exacto, unos con sobrecupos. Oye, para eso trabajo. Es el único aliento que me doy. Es el lema al final. Es el lema. Para eso trabajo. Oye, ¿qué te acordás tú de la? Carrito, mamá, tres weas, sí, lo estoy mirando. ¿Qué te acordás tú de lo que fue lo primero que como que empezaste a coleccionar o juntar? Yo de chico coleccionaba los tazos. Yo eso me acuerdo. Pero puta, ¿sabes qué? Antes de eso. Sí, me acuerdo. Ahora me acuerdo. Yo antes de eso coleccionaba llaveros cuando yo era más chico. Puta, esta historia es tan buena. Es que me acuerdo del podcast anterior y, uy, qué bueno, debieron escucharlo. Es que sé que yo me acuerdo que yo coleccionaba llaveros. Es una weá como un recuerdo poco. Yo más que nada me acuerdo que coleccionaba llaveros porque una vez me cambiaron muchos llaveros por uno solo. Ajá, ¿tenía el santo grial de los llaveros? No sé qué weá, pero yo creo que me hicieron weón así por mucho. Y yo todas mis colecciones, o sea, la colección de llaveros que yo tenía cuando chico, y yo hablo chico, anda 5 años, por ahí debía haber tenido. 5 o 7 años, más. La gran mayoría de mis llaveros cuando yo era chico eran como weas de publicidad, onda llavero Free, llavero Bitsy Pap, wea, llavero 7-Up. Y algunas cuestiones que eran como institucionales, Banco de Concepción y weas así. Y tenía un tío curado que traía weas de repente a la casa. Y yo creo que él me regaló varios llaveros también. Y de ahí como que debía haber empezado a armar mi wea. La cuestión es que me cambiaron muchos llaveros. Era como un compañero de trabajo de mi papá. Por uno solo que yo tenía. Y no sé, sinceramente no sé qué habré tenido, pero uno cuando chico, weón, pues. Uno, si te pasan entre lucas y 10 monedas, tú encuentras que 10 monedas más que lucas. Así que yo creo que una wea así me pasó. Y esa fue mi entrada al mundo del coleccionismo. Pero estáis perdonados, weón, porque eres chico. Sí. Bueno, y después de eso ya empecé con la colección de los tazos. sobre todo, o sea, inicialmente fueron los tazos, porque primero salieron los tazos de Barcel, que eran de Mario, de los Mario Bros. Pero de esa weá no me acuerdo haber coleccionado, porque yo no era muy de Barcel, que primero estaban los tazos de Barcel, los de Mario Bros. Pero yo me acuerdo que yo coleccionaba, los que yo coleccioné fue los de, yo coleccionaba los de Mickey Mouse, me acuerdo. Y yo, o sea, es que no recuerdo haber tanto comprado wea de Evercliff ni cosas así. No, no recuerdo cómo la habré juntado más. Quizás era por trueque, porque yo era súper judío cuando chico. Yo onda, vendía palitos de helado usado. Palitos de helado chupados. Yo armaba figuritas con la wea y las vendía. Y me los compraban, weón. A veces que los vendí para el hoyito para atrás. ¿Cómo es que era? ¿Qué es esa wea? Cuando al, o sea, lo quito para atrás, perdón, al palito, cuando jugábamos al palito y que juntábamos harta tierra, ponía ahí un palito de lado y empezaba a sacar tierra, tierra, tierra, y el que se le caía el palito había que pegarle de patada en la raja hasta que tocara algo. Siempre había una, ya te quiero tocar la puta. ¿Jugué esa weá? Me estáis weando. ¿En serio? No me acuerdo haber jugado esa cuestión. Un rito de iniciación de hombría, weón, que hay en la escuela. Es que yo era deconstruido desde niño. Para decir que era la wea más weona para pegarse pata. Yo jugaba al sol. Ya, no y ese era más buen todavía, porque ahí hay que gritar sol y cuando terminaba, sí, ahí es patada en la raja. No, y deben haber habido weones que tienen que haber corrido caleta y llegaron a la chucha gritando sol y después tenían que devolverse. Sí. Oye, weón, también me acuerdo que jugaba una wea que se llamaba, era como mi tía, tenía una ya, bata. Sí, de barroja, sí, patada en la raja. No tenía ya, ni un, oye, un día vamos juego, a tener que hacer un capítulo dedicado a juegos hueones que jugamos cuando chicos. Sí. Ya, pero volviendo al tema de los coleccionismos y de los palitos de helado chupados y todo eso. Yo coleccionaba los de Mickey Mouse y eran bacanes esos tazos. Era porque eran tazos comunes y corrientes los de Mickey, pero habían unos tazos que eran los megatazos y era como un tazo el doble grande. Y era como más el grueso. Megatazo. Y era como que esa wea así. Cagan los otros tazos cuando jugabais tazos, aunque yo no jugaba mucho con los tazos. Como que yo los juntaba nomás. Ya. Yeah. Porque coleccionismos. ¿Tú coleccionabas, sí, tazos también, po? Sí, yo tuve, sí, tazos. Yo creo que tuve... todos coleccionamos tazos cuando chicos. Sección tazos, tres sección tazos. A ver, tuve los tazos de los Power Rangers. Esos venían en los suflitos. Los Power Rangers, lo bacán que tenían era que eran holográficos, o sea, se movían. O sea, que tenían movimiento. Yeah. De esos tuve harto. Tuve tazos de... Creo que también tuve esas tazos. Weas, eran esos como que tú movías hacia los lados y es como esos libros de cabros chicos. Como que tienes movimiento de animación. Sí. Ah, sí, ahora. Eso era lo de los Power Rangers. Igual eran endebles, eso sí, esos tazos. Eran como que se doblaban mucho. También tuve de esos. Es que... me desbloqueaste. ¿Querés un recuerdo ahí? Ya. Son el de... ¿No hablamos así de la otra de la descripción? No, ya, no. Es que yo dije, pero no, creo que no te acordaste. Es que, no, es que no me acordé. Yo empecé a pensar, porque tú dijiste que eran como con figura. Y como que no lo relacioné a ese tipo. Y de eso eran como, parecían símbolo pares. Eso era estilo símbolo pares, esos tazos. Sí, es que era por la wea de que te ponía ahí en el cinto, parece. No me acuerdo bien. Tuve los tazos de... Bueno, estos eran los Barcelocos, esa wea de los... Esos no eran como unos tazos de Mario Bros. ¿Ya? ¿Salían en Barcel? Sí, pues esos eran los tazos de Mario Bros. Entendido. Sí. Tuve tazos de... Pocahontas, me acuerdo. No me acuerdo si eran de... Eso eran como cuando salió la película de Pocahontas. Pero no me acuerdo si eran específicamente Pocahontas. No, yo me acuerdo que los tazos de Pocahontas fueron como tazos de Disney películas. Como que salieron muchos tazos de Disney películas y era parte de esa colección. Estoy casi seguro que era así. Y esos eran unos que se lanzaban. ¿O no eran eso? No, me estáis pidiendo mucho. Yo me acuerdo, estoy eso sí. Casi sí seguro me acuerdo que esos eran unos tazos que tú tenían como una rendijita, como por los bordes, que eran, no eran redondos, sino que eran tazos como medio hexagonales también, y que tú como que podías juntarlo entre ellos y a la vez tenían como una uñeta, una hueá, como un hoyito más grande, y tú podías como tirarlos, como impulsarlos para lanzarlos. Parece que me acuerdo que tenía ese hoyito. ¿Veis? De ese hoyito me acuerdo. Sí, no, todo lo que tiene hoyito es de memorias. Y no me acuerdo qué más tazos tuve, de haber tenido de otras cosas, pero me acuerdo que jugábamos harto los tazos también. Ah, puta, ¿cómo no me voy a acordar? Tuve los tazos Caballero Zodíaco. Esos que tenían, esos tenían el puntito al el medio. Pezón, el pezón. El pezoncito ahí. Sí, o el pezón al medio. Sí, sí, tenía pezoncito y como que giraban. Sí, y la hacía cagar. Ahí se gastaba la wea y perdí la imagen. Sí. A mí me gustaban los tazos de Digimon también. Que no eran tazos ya como tal, sino que eran como una. Eran como los Gumplas. Como que tú desarmabas la wea de tazo y te podías armar la figurita de los Digimon y eran la raja. Lo... De eso también, como de juego, me acordaba que jugábamos los tazos. Pues. Era una pena esa wea cuando se dan vueltas. Y cada uno tenía su técnica, de repente tenéis así una torre de weas, yo no sé cómo daban vueltas tantas weas de tazos. Sí, sí, había gente que tenía técnica. Yo de verdad no jugaba mucho a los tazos, como que yo no. Por lo mismo, porque a mí me gustaba coleccionarlo. Vos no sois mente tiburón, pues no soy arriesgado, es que, ¿viste? Bueno, yo era mente tiburón porque yo era muy negociante, pero yo no jugaba con ellos. Yo mente, no lo, mente judío. Yo no los malgastaba. Yo era coleccionista, concha de madre. Yo era un apostador. Yo era un apostador. Puro trueque. ¿Ah? Yo era un apostador. No, este, yo era a puro trueque porque. Yo onda, me acuerdo también que tenía. Yo tuve todos los tazos de Pokémon de la primera generación. Y yo ahí me debía haber comprado unos 5 tazos más. Más que eso no. ¿Pero a qué le llamáis comprar? Pues si los tazos compráis comida y salían los tazos. Pues. Ya, pues yo no me compraba eso. Porque yo generalmente las monedas me las gastaba en ir a los flippers. Ah, yo, ya. Yo rara vez era para tenerlo como tazo como tal. Bueno, se te perdona por ir a los flippers. Sí, bueno, si los flippers era como la entretención que había en. Sí, a empezar a hablar mal de Rengo ya. En, sí, pues. No, ah, grande Rengo. Su intensa labor. A ver, ¿qué otra cosa más? Puta, las láminas. Pero sabéis que, mira, antes de hablar de las láminas. A mí había algo que me sorprendía mucho que coleccionaban las niñas. Yeah. Que eran las esquelas, weón. Yo sé que nunca coleccioné esquelas, pero cachaba caletas. No, y tampoco coleccioné esquelas porque lamentablemente en ese tiempo no estábamos tan deconstruidos como ahora. Po. Ahora colecciono hasta toalla higiénica. Creo que la cagué, ¿cierto? Creo que eso sí, fue sí. Mucho. Sí, me pasé, perdón, me pasé. No, pero coleccionaban y ahí es, chicas que tenían muchas. Era una wea así como de mucho y aparte. Es como que a veces sentía como que se compraban como una especie como de depósito y que después iban repartiendo y así iban cambiando y teniendo esquela. Y era una colección de esquela. Puta, ¿sabes qué? Voy a decir esto al tiro porque yo sé que después me voy a olvidar. ¿Sabéis qué coleccionaba yo? Recortes de películas de terror. ¿Sabes qué? No, nunca había contado esa wea. No había contado nunca esa wea y me acordé hace unos días atrás y dije, esa wea tengo que decirla porque una wea muy extraña. Recortaba... todo tipo de cosas que tuvieran relación con películas de terror y historias como esas macabras que salían en el diario, como que eran muy muy así como de terror, también las recortaba, pero me sorprende porque recortaba cualquier wea, o sea, la sinopsis era, no sé, Jason vuelve a Manhattan, y eso era todo, y una foto de Jason recortada. Y era pura wea así. Sí, salía una película de terror y esa película de terror cubría toda la página del diario, recortada. Y así tuve caleta hasta que llegó un momento en que dije, ya cabrito, maduramos, esta weá ya no puede ser, alguien un día va a descubrir. ¿Hasta cuánto te duró eso? ¿Hasta qué edad? Te hacía hasta como la media. Porque sé que yo me acuerdo que yo también tenía mi colección, por decirlo, mi cuaderno con recortes de anime. Yo también, sí. Yo también. O yo, ¿sabes lo que tenía? Era un cuaderno en que calcaba cosas. Y después las pintaba y después ahí pegaba cosas. Y lo tuve hasta hace buen tiempo, no hasta un tiempo atrás. Lo tuve hasta haber sido después de la media de haber tenido guardado y después lo tengo que haber botado. Y a veces me arrepiento porque de repente veo en estos grupos de Facebook de coleccionismo y los buenos venden hasta las tiritas que salían de Evercrisp, weón. Ya, hasta esa weá, la era basura, po. Weón, te sorprendería lo que colecciona la gente de internet, weón. Basura. Sí, bueno, si lo miramos al final de cuentas y dijéramos lo provechoso que es lo que tenemos, es basura. No. Pero no, de verdad, la gente colecciona cosas muy extrañas. Hace poco vi que estaban vendiendo esas tiras. Sé que sabía que las vendían, pero no hace tiempo que no veía eso y me sorprendió bastante. Así que ese es mi lado oscuro de recorte y toda la wea en blanco y negro. No tenía ni una wea en color más encima. era del diario nomás la wea. Sí, po. Y lo otro que era la paja recortar esa wea. Es que, de verdad, yo en mi vida he malgastado mucho tiempo en weas que siento que no debería haberlo malgastado. O todavía lo sigo malgastando. Entonces, ese es un tema muy que en mi vida me ha marcado, el tema de gastar tiempo en weas. Porque eso sí que era una wea que innecesaria, siento yo. Ya, pero un día también podemos hablar de ese tema. El tiempo gastado en wea. Otro tema para después. Porque ahí tenemos otro tema. Ya, el tema de las láminas. Para mí el tema de juntar álbumes fue una wea que me marcó caleta. Cuando completé mi primer álbum, que fue el de Los Caballeros del Zodiaco, álbum que incluso perdió las tapas de tan gastado que estaba, yo dije, oh, la wea se fue. Y cuando llegó Dragon Ball Z, no, ahí me hice cagar. Era una wea impresionante. Incluso yo puedo ver Dragon Ball Z y estar lámina. Siempre me acuerdo de las escenas que eran láminas en el álbum. Bueno, esos álbumes los tengo todavía. Ese álbum lo tengo porque yo tengo el 1, el 2, el 3, que el 3 lo completé casi 3 veces. Incluso me sobraron láminas. Incluso tengo muchas láminas. Tuve el álbum de Aliens, que salió también. Tuve el álbum de Francia 98. Y se me faltaron 12 láminas. 12 láminas me faltaron para completarlo. Tuve otro álbum también de un mundial. Mi mamá me hizo tirar algunos álbumes. Los perdí. Entre esos estaba. Bueno, yo tuve el álbum de Sailor Moon. Mítica historia que siempre cuento, que tuve el álbum. Me gustaba mucho Sailor Moon. ¿A quién no? Y tuve el álbum de Sailor Moon. Y cuando iba a comprar lámina, le decía a la persona: ¿sabes que necesito láminas para el álbum de Sailor Moon? Para mi álbum de Sailor Moon. No, necesito lámina. Mi prima me mandó a comprar láminas para el álbum de Sailor Moon. Y al gallo le daba lo mismo. Era puta, vos cachai cómo soy yo, weón. Vos cachai cómo soy yo, weón. Tal cual como cuando rompí el boleto de Viña a Santiago y inventé una historia tan mula. Tan mula. Se había olvidado esa weá. Anótenla ahí. Algún día vamos a contar la historia de cómo no hacerlo si se te rompe un boleto y decir: se rompió la weá porque era así. Pero que usted decía que no había que cortarlo, bo. Yo lo corté. Y vos terrible, tío, como que te hubiera dejado abajo el bo. De repente tengo ciertos problemas con no cumplir la ley. Como que siento que me van a tomar casi detenido, me van a hacer algo. Entonces iba con esa excusa a comprar láminas, po. Ordinaria la excusa. No estaba deconstruido. No. Pero sí, fue. Y después también, bueno, salió como el cuarto álbum de Dragon Ball Z, que era la parte de Broly, la parte de Majin Buu. Y ahí ya estaba más grande y ya no coleccionaba álbumes en ese tiempo. Y eso lo juntó mi hermano con un amigo de nosotros. Pero al final igual me quedé yo con el álbum. Después dije, estoy muy grande para juntar el álbum, pero no estoy grande para quedarme con el álbum. Así que me quedé con él y los tengo guardados. Los tengo, no, sí, incluso tengo guardado. Voy a anotar los puntos porque después para ir acordándome, porque no hablamos de las revistas y también tengo revistas guardadas. Yo solo coleccioné uno, el de las tortugas ninja. Ah, el de las tapitas yogur. Sí, el de las tapitas yogur. Y nunca lo terminé. Y ya que nunca lo terminé, fue una frustración tan grande que nunca más quise juntar un álbum. Yo lo junté, pero no me acuerdo si lo completé. Mira, yo lo que sí me acuerdo es que raja, porque el premio era la furgoneta de las tortugas ninja, como de juguete, así como gigante, donde te podías subir a la wea. Así que yo creo que era de esos regalos falsos que nadie completaba el álbum porque siempre faltaba la tapita. Porque nunca he visto a alguien con ese furgoncito. Ahora, debo decir, eso sí, que los premios que habían en completar álbum eran la raja. Sí. Ahora que, valen callampa. ¿Qué pasó después? Y sí, ahora te dan suscripciones, no sé, a PlayStation Store. Y es como, weón, la wea ordinaria. Antes te daban la PlayStation, weón. Qué weón. Wea. Yo me acuerdo cuando salió Nintendo. Uno de los álbumes de Mario Bros. De Super Mario Bros. Te dan un Super Nintendo, weón. Y en esos tiempos tener Super Nintendo era como muy difícil. Era sí, como muy inalcanzable para... Bueno, cuando salió Super Nintendo, porque después ya fue como un poquito más popular. Pero al principio era inalcanzable para un weón normal tener un Super Nintendo con el Mario World. Era como de quick. Sí. Sí, sí, de más. No, o esa weón es como... Como... era. Sí, pues yo vine a tener Super Nintendo ya bien grandote. Sí. Y si mal no recuerdo, incluso una vez regalaban como un flipper, así como, o sea, una máquina arcade. Tengo esa imagen. Puede ser, puede ser. Porque los premios eran la raja de los álbumes. ¿Qué, ya, qué otra? Revista, eso que estábamos hablando, revista, ya. ¿Qué revistas coleccioné? Puta, es que yo no las coleccioné, las compraban otras personas y yo las coleccionaba. Tuve una revista de hip hop, un tiempo que me gustaba mucho, tuve un tiempo que me gustaba el hip hop. Y tengo hartas revistas de hip hop, de la Hip Hop Nation, pero esas no eran, no las compré yo. Creo que no las compré yo, quizás algunas las compré yo y había otras que las compró un amigo y yo me quedé cuidándolas porque él se fue. No te reáis, weón. El amigo que yo sé quién es. Cállate, weón. No damos nombre en este programa. Bueno, el que da lo mismo si hay nombre, porque aquí el weón que edita soy yo y después censuro esa parte. Pero sí, yo también supe que aparte de esas de hip hop también tenía ahí las de Minami. Sí, la mítica Minami. O sea, es que yo me leí todas esas weas de revista, ¿no? La de hip hop. Creo que sí, y las de Minami, esas sí que te las aseguro que me las leí. Yo me acuerdo que en el verano, los veranos cuando terminaba de estudiar en la, no en la media, sino que ya cuando estaba en el instituto. Ya. Porque nosotros un tiempo en el instituto entrábamos como en abril, güey. No como ahora, que ahora es como que todo en marzo, pero siempre entrábamos en abril, en Rancagua. Ya. Y ahí me dedicaba las noches a leer, pues. Leía como de... Me ponía como a las 12 de la noche. O como a las... ¿Cómo es ahora? Me ponía a leer hasta como a las 2 de la mañana. Y ahí me leí calete las Minami. Leí mucho Minami. Creo que las leí todas. Y tenía algo... Y después también compré. Compré las especiales de Dragon Ball. Dragon Ball Z. Y que... Me gustaban las Minami. Me gustaban harto. Sobre todo esas de especiales también. Sí, era como la revista más... Era como la revista, sí, de anime más popular. A mí me gustaba igual uno que había chilena. No me acuerdo bien cómo se llamaba. ¿Kyodai? ¿Ah? ¿La Kyodai? La Kyodai, sí. Esa me gustaba también. Yo también. Yo he comprado Kyodai. Y todavía sigo buscando. Así que si alguien me quiere vender de la 1 a la 5, eran 6 revistas. No, eran 9 revistas. Y yo tengo de la 6 a la 9 así, bien cuidada. Incluso están embaladas, no las he sacado. Las compré hace como 3 años y todavía deben estar en la caja embaladas. No nunca las saqué. Y anduve buscando, andaba buscando, por eso estaba metido en las páginas de coleccionismo, porque andaba buscando del 1 al 5. ¿Ya? Porque también me interesaba, porque creo que era una de las mejores revistas que había de anime. La única, no, y mejor, así. Porque tengo otra revista de anime, no me acuerdo el nombre. Y no era tan buena. La Minami tenía un estilo. Un estilo es que de esa contar, era la cuestión. Tenía el que era chileno. Porque la otra revista que tengo es como más neutro. Aquí no, aquí los tipos contaban a ti, o sea, a un chileno, no le contaban, no era una revista como para venderla internacionalmente, como por ejemplo la revista española, que usaba sus modismos, pero tenía que igual cuidarse en su forma de decir lo que decía. Sí. En cambio la chilena no, la chilena está hecha para uno, y eso era entretenido. Sí. De verdad, esa es de las pocas cosas que me gusta que tenga modismos de nosotros, y la Kyodai era una revista que me gustaba mucho. Y por eso la anduve un tiempo buscando mucho y después ya como que abandoné. Pero puede que en algún momento siempre hay alguien que vende sus cosas y aparezcan esos números que necesito, los encuentre y los compre. El tema es que tengo que ganar el quien vive a otras personas. Sí. Incluso colocaba el anuncio. Compro revistas que dais de la 1 hasta la tanto. ¿Y no te ha salido todavía? No, así que eso lo puse hace como 2 años. Y después de abandoné la búsqueda. Ah, ya. Pero... pero puede aparecer. Así que si aparece y va bien, yo las compro, puedo pagar un buen precio por esa revista. Tampoco se pongan hueones, pero puedo pagar un buen precio. Estoy pasando el dato aquí. Sí, esa fue la sección de aviso publicitario. Por si alguna vez alguien escucha, me interesaría tenerlas todas. ¿Qué otra revista? Estoy pensando, ¿qué revista? Tuve unas Club Nintendo también. Tuve que todos tuvimos, pero no coleccionaba como gente que las tenía todos los números. No, era cara igual para uno. Sí, no, y aparte, yo nunca tuve Club Nintendo. El gran problema con las Club Nintendo era que cuando ya tenía poder adquisitivo, no tenía esas consolas. Entonces era como, puta, yo quería poner Club Nintendo que hablaban de Super Nintendo. Ya había pasado, ya íbamos como en la Wii. Ya estábamos en el Xbox. Sí. También coleccionaba revista Avon, pero esa era otra etapa de mi vida. No. De la wea tenía que tirar esa mierda. Le bajo el perfil a este podcast, weón. Siempre. Le bajo totalmente el perfil. Estoy pensando que otra revista más. Mira, yo al menos revistas como tal no recuerdo. Yo compraba revistas, pero más que nada porque tenía computador y en esos tiempos que era cuando. ¡Oh, los CDs, po! Sí, ¿verdad? Pues yo tenía juegos para computador que venían en esos CDs, que eran puros chareguares, puras chayas, sí, pura weá. Ahí yo empecé a tener. Y por ejemplo, tuve el Home PC, había uno que se llamaba, había otro que era como Micromanía. Ya, sí, la Micromanía, sí. Sí, creo que Micromanía, y ahí también venían como sus juegos de computador. Pero no era como coleccionar, sino que era porque era la alternativa de tener juegos de computador en tiempos que no había internet, en tiempos que un juego de computador original te salía como casi un computador. Así que por eso no. Ah, y eso, bueno, igual compro hartas cosas que. Muy buenos libros. O sea, igual yo compro esas cosas o revistas que tengan que ver con cosas chilenas. Como que un tiempo uno tiene como su etapa. Yo he sentido eso, una como alejamiento de Chile y no quería saber nada con cosas chilenas. Y después, ahora ya más viejo, como que me agrada tener cosas que tengan que ver con Chile. Y compro harta, a veces compro cómics, cosas que son a veces originales, y también cosas viejas como la Kyodai y otro tipo de revistas. Bueno, cuando hablemos de los cómics, ahí voy a hablar porque tengo varios cómics chilenos que compré. Que eran cosas como más antiguas y que he ido comprando. Y me gustan como ver con cómo esa única que se editen en Chile también. A veces me pasa que se edita un libro de que va a hablar sobre. Por ejemplo, ahora se va a un libro que se va a hablar de Robotech. Sí. Igual entretenido. Me gusta. Y quizás si hubiese sido un libro hecho en España, no lo hubiese comprado nunca. Pero como el libro está hecho en Chile y va a hablar de Chile, esa weá me encanta. Sí, me gustan ese tipo de cosas. Por eso también lo tengo ahí. Siento que ese tipo de cosas tienen un valor agregado. Para el chileno, digamos. Es que te apela a la nostalgia aparte, po. Obvio que apela a la nostalgia a Robotech. Pero me gusta eso de que se hable de Chile. Como que no somos una wea que no existe, ¿cachai? Que no hemos hecho algo, por ejemplo. Y así a veces he ido buscando libros. Una vez compré un libro que es del Daniel Olave. Este hombre que habla de cine. Sí. Me compré un libro que se llama Chile versus Hollywood. Y habla sobre todas las veces en que hemos aparecido en el cine. O que ha participado un chileno. Y habla sobre eso. Y lo compré todo el tema, súper barato, hace mucho tiempo. Pero bueno, después hablamos de los libros. Importante aclarar de las revistas que, puta, ahora te podéis conseguir las Minami, las Dokkan, que existen en ese tiempo. En Luca, son Luca. Son súper baratas ahora esas weas de revistas si las queréis comprar. Y cada cierto tiempo alguien las está vendiendo. Había más, pero no me acuerdo todos los nombres de esas revistas. Pero un tiempo que fue el boom. Sí. Fue un tiempo que fue el boom. Ya ves, revistas. Otra cosa que colecciono, porque tú no lo coleccionas, Blu-rays. Y aquí estoy viendo mi colección gigante de Blu-rays. No es gigante de Blu-rays, ¿para qué? No, mentira esa weá. Te estoy poniendo mucho. Debo tener como unos 50. Ya no, creo de tener unos 100. En eso la dejaría. Que lo que más que me gusta mucho los Blu-ray. Me gusta mucho porque siento que el Blu-ray es como la imagen definitiva. ¿Sí? Siempre hemos pensado eso. Que fue como el gran salto. Siento que haber pasado de la televisión normal, de la televisión así en estas tele estos cubos, que eran estas tele pantalla cuadrada, exacto, a una pantalla con imagen con ruido, bueno, al principio lo hace, 90, 2000, a mover la antena. Incluso el DVD también ya tenía buena imagen, pero el Blu-ray, el HD en el fondo, que es el tema del HD, fue una wea que a mí me impactó mucho. Siento que, que para mí fue un salto culiado gigante. Es como cuando el cine siempre... Son esos saltos que tiene el cine, por ejemplo, la industria. Es como que saltamos de la edad de muda a sonido. Una wea así para mí. Porque el tema de ver la calidad, de ver imagen en HD, es la raja. Pero yo me acuerdo que cuando se pegó el salto del VHS al DVD, fue fuerte también. Sí. Sí, pero para mí el tema del tema de cómo mejoró la imagen, el tema de que ahora ver todo en HD es volver atrás para la caga. Sí, es ahí se nota cuando empezáis a mirar cómo era antes. Cuando te pilláis un VHS, por ejemplo, como decía, ahí se nota caleta los saltos tecnológicos de conservación. Sí, ahora tampoco es una wea tan brutal. O sea, tampoco es que yo esté viendo un video en YouTube y diga, no, este video está grabado en 480. EP, no lo veo, no, para nada, lo voy a ver, pero lo que voy es que no, es otra cosa el Blu-ray, o sea, bueno, también es otra cosa el Blu-ray, o sea, se nota la diferencia entre ver una película en streaming y ver una película en Blu-ray, sobre todo, bueno, en algunos casos en el sonido, pero no tanto, si en Disney, sí, en Disney Plus, sí, tiene sonido muy bajo Disney Plus, pero la imagen, no, es otra wea. No, la imagen es otra cosa. O sea, el tiempo que estuvimos haciendo ese famoso el challenge de ver película, todo lo tiene una película de terror en octubre, ¿sí? Vi varios Blu-ray, vi versiones antiguas en Blu-ray de películas de Drácula, impresionante la imagen, y también la Chucky también, qué loco cómo se veía en el Blu-ray. Y yo creo mi máxima joyita es la edición 75 años de Casablanca. Esta, espera, la voy a sacar. ¿Cómo? La película Funa. Ah, puta, no, una pedazo de película buena. No, sí. 75 años no, es la versión de los el 70 aniversario. Esta película es la versión 48.735 de 81.000 copias. ¿Para qué? De colección, hermano. Está guay, de colección, hermano. No, no creo que tanto. Pero es un cajote igual, es una cajita así de como de chocolate, es más o menos grande. Esta cajita incluye un álbum con fotos, 60 páginas, con notas, en inglés, que no voy a leer nunca porque no sé inglés. A todo esto nunca he abierto esta caja. La compré hace como 3 años y nunca he abierto, porque así somos los coleccionistas, si la abrimos, esta hueá pierde valor. Aparte trae un póster de la versión francesa, parece, porque dice French. Ya, sí, sí. La versión francesa que se dio en el cine es un mini póster del año 42. Trae 4 posavasos. Y trae un posavasos. Es la weá donde van adentro los posavasos. No sé cómo se llama la caja. Así que va adentro la caja de los posavasos. Está bien. Sí. Y incluye 3 DVD. O sea, perdón, 3 Blu-ray. Ah, puta, acá al lado tengo todo lo que incluye. Pues una edición limitada, que incluye un set de regalo. Son 13 horas de material especial, con contenido nunca antes visto, me imagino que es lo que dice ahí. Mira, no es la memorabilia, se pone a escuchar eso. Ahora la usan harto, esas palabras. Así que eso. Amo esta, ¿cuánto se llama esta? Ah, ya, son dos discos de Blu-ray y un disco de DVD que contiene la película. Esto es típico, que el Blu-ray viene con el DVD. No, para mí, nunca... puta, yo vi Casablanca y la encontré genial. No, a mí me encanta Casablanca. No, para mí fue una película romántica que me encanta mucho porque puta, justo después le... Es un hombre romántico. No, soy... Sí, o sea, sí, yo quizás soy un romántico encubierto, porque no me gustan las películas románticas, pero sí me gusta que las películas que de la guay que sea, o sea, no, de terror no creo, pero de acción, por ejemplo, siempre tengan como un triángulo amoroso. Por ejemplo, El Infiltrado, una película que me encanta por el triángulo amoroso que hay también. Me gusta que las películas tengan como esas historias de amor, pero no me gustan las historias de amor en sí. Te las encuentro como muy melosa. Y bueno, y la otra no, la otra no te que gusta tengo también tan... Exacto. Tan violentado en tu heteronorma. No, no, tampoco tal así la weá, pero de repente como que películas que las encuentro medias tontonas, po. Y hay otras que no, hay otras películas románticas que son súper como inteligentes y que te conquistan de otra forma, ¿no? Como que la hacen distinta, pues no es como la típica historia que hasta ahí como historias que son medias típicas y tontonas. ¿Ve? Hay unas que me gustan también, puta, si la wea así, el cine culiado así, pero hay una wea que no me agrada. De eso, bueno, también la otra colección que le tengo cariño, que me compré hace poco, es la versión de 30 películas de terror de la de Universe. Que para el próximo año, cuando se venga octubre, yo creo que ahí ya tengo todas las películas que voy a ver. Y así, bueno, también por internet, no, gracias a un amigo, o sea, no un amigo, gracias a un compañero de trabajo, me dijo, y sé que está, hay un tipo que está vendiendo películas que dieron de baja de Bazooka. Ya, perfecto, a Luca 500, sin carátula. O sea, traía la caja, pero la caja de Bazooka, la que salía de descripción, pero no venía la caja original, pero el disco era original. Me compré como 40. Sí, me compré como 40. He visto dos películas hasta ahora. De Viva Las Vegas con Elvis. Y vi The Town con el Ben Affleck. Yeah. Esa fue la otra que. ¿Cómo? Otro funado. ¿Ben Affleck? ¿También te funado? Por los alcoholismos y todas esas cosas. Ah, pero si está tomando. Mientras no cause daño, no hay problema. Que tome el hueón, no. No hay curado malo. El problema de los curados es cuando los hueones se ponen a manejar. Eso es un problema muy grave. Yo creo que es el problema más grave. Y bueno, cuando dan jugo. Pero normalmente cuando dan jugo los exprimen a los hueones. Así que nada, lo mismo. Tienen que tener cuidado. Yo creo que también eso fue como que ahí compré muchas películas originales en Luca 500. Y ya, filo con la caja. No me interesa la caja porque tengo la. Por lo menos tengo el disco. Habían varias películas que quizás nunca. Película. ¿Cómo? Yo nunca compré películas. Compré como 4 películas y sería. Y esas las compré cuando quebró Blockbuster. Sí, yo ahí compré películas porque. Un gran visionario Blockbuster. Hay que decirlo, un gran visionario, weón. Sí, porque los weones tuvieron la oportunidad de oro para estar ahora en pandemia ganando como millones. Sí, pues otro un negocio que murió así de la noche a la mañana. ¡Pah! Sí. Cago. Era bonito Blockbuster, yo pasaba yendo ahí como de repente después de la U cuando era para darme ánimo. Pasaba puta, Blockbuster a mirar las carátulas. Ya, pero en Rengo. Era fome. ¿Dónde íbamos en Rengo? Es que. Esa es la wea. Yo cuando estaba en la U, en Blockbuster era fome, lo encontraba en ese sentido, porque eran como muchas carátulas de Blockbuster, con el nombre en blanco y negro. En cambio, aguante Cine Market de Renko, no me acuerdo cómo se llamaba. El estreno. Es que estaba el videoclub de estreno y había otro que quedaba como la Cine Market. Cine Market, sí. Cine Market. Sí. Y ahí también yo pasaba a mirar las había cosas. Otro también, que tuvo un tiempo por donde está el supermercado, el Totu, para arriba. Ya. Ahí había también uno en la esquina. Ahí también arrendaban películas, pero no me acuerdo el nombre. Y no, así como que duró muy poco. Pero los que más duraron fueron el club. El estreno y el Cine Market, que llegó después. Sí. Y yo también. Uno era bacán porque ese weón que tenía la pega de escribir la sinopsis de las carátulas, ese weón era Dios, weón. Porque ese weón te contaba la película y tú, base a eso, la arrendabas yo no. Bueno, a veces también por la foto de la carátula. Sí. Pero yo sabía muchas tramas de película y cuando hablaba con gente, solo porque leía las carátulas. Ni siquiera había visto las películas. Yo también sabía caleta de películas, pero no por las carátulas ni nada de eso, sino por las reseñas que salían en el diario La Tercera. Y también en ese tiempo me leía mucho, por ejemplo, salía la película y al final como que siempre salían el director, los actores, entonces me leía todo ese weón, entonces sabía. Sí. Tú te sabías harta información respecto a eso y más de alguna vez tuve un problema por eso. ¿Por qué? Con un amigo de una familiar mía que la vino a visitar y me puse a hablar de películas con el weón y él la sabía como todas por gracias a eso. Y como que terminamos hablando mucho con ese weón y mi familiar no como que no lo pescó mi familiar. No sé, ahí si era amigo, pinche. El tema es que. Está ahí robándole el marido. Sí. Y Y llegó un punto en que Juan se puso a hablar de películas porno. Te quería conquistar. Exacto. El tema es que las cachaba todas por las carátulas. Eso es la vez que más me caí en la risa. Porque, oye, pero esa era de la carátula que la mina, o sea, sí, ay, ay, sí, sí, sí, la he visto. O sea, sí vi la carátula. Pues, sí la cacho. No era que la había visto. Pues, no podía rentar en ese tiempo ese tipo de película. Pero sí las cachaba por las carátulas. Porque aparte que había, estaba la parte como porno o triple X, pero nunca estaba. Pero nunca esa parte era como que. No, era. Parece que en el Cine Market era como era un sector distinto. Pero en estreno era como una sección nomás. Entonces tú pasabas por ahí como haciéndote el hueón. Y mirabas, pues. Eres chico en ese tiempo. Pues no es como ahora, que ahora tampoco lo haría. Todo te miraría. Pero era distinto, pues. No, no, ahora sería hueón comprando películas haciendo que hay internet, pero. Sí. O sea, tú estás comprando películas. No, no, comprando películas porno. Eso quería aclarar, eso quería aclarar. Pero eran tres. Igual ahora están los ¿cómo? Los que pagan para suscribirse a los OnlyFans. Exacto, verdad también. Eso es fidelidad, como la versión de comprar película porno ahora. Sí, fidelidad. Es que hay un guón que tiene que inscribirse a esa web, que es el que tiene que después distribuir el material. El que la tiene que subir a la red para los demás. Siempre hay uno que es el salvador, el que tiene que hacer esa pega. No, buenos tiempos también los del VHS. Aparte que uno rentaba juegos también. Sí. Igual era raro. Igual el tema del arrendar tenía una parte que era como muy tiránica, que era el hecho que había los estrenos, tenías que verlos como en 24 horas. Y yo no vivía en Rengo, entonces tenía que arrendar la película el día lunes en la tarde y después tenía que el martes en la tarde devolverla. Entonces era que como sí o sí verla en esa noche. Sí, vos tenéis que sí o sí verla en esa noche. Incluso a veces arrendé películas y las vi en la tarde y después me fui a devolverla ese mismo día y tenía que ir a hacer, me tenía que juntar con ustedes. Y veía la película, llegaba, no sé, a las 2:30, no, digamos como a la 1:30, o a la 1:00. Y me veía la película entre la 1:00 y las 3:00 y de ahí me iba para el Rengo. O sea, esa weá sí que era para el hoyo. No, eso no me gustaba mucho, me gustaba ese tema de la... Pero siempre devolví las películas, siempre anduve casi siempre bien con los tiempos. No era... Había gente que no devolvía las películas nunca también. Así que eso, ¿no? Me gusta mi colección de películas. Lamentablemente en estos momentos no se ve tan bien porque llené el espacio. Tengo muy poco espacio. Otra cosita que coleccionamos, algo que te acordí, que queráis nombrar antes de. Porque yo tengo lista, o sea, armé una lista recién de cosas. No, yo tengo dos colecciones que eran muy raras. Dale. Ah, dale, con colecciones raras. Sí, yo coleccioné cajetillas cigarro. Ah, puta verdad, no había hablado de esa weá. Pero sí. Ya, habla, tiro esas dos weá, porque es espectacular. No. Sí, yo coleccionaba cajetillas de cigarros, pero no cualquier cajetilla, eran cajetillas. Oye, bonitas, eran bacanas. Espérate. Yo puedo decir que tengo muchas weas y colecciono muchas cosas. Pero lo que esa wea que vos coleccionabas es vos soy Dios al lado mío. Vos soy Dios al lado mío, de verdad, yo respeto. Era un vicio de coleccionar un vicio, eso. Sobre todo me sorprende porque. Fumar esa edad, weón, para coleccionar cajetillas. Weón, impresionante. Vos sos el macho de todos los machos, weón. Yo tenía como 10 años. No, un poquito más. Tenía como 12 años cuando coleccioné. Weón, ¿cómo arreglaste de día 12, weón? ¿Te convertiste en hombre así de un día para sí, otro? Bro, si ya no era tan ilícito la weá. Ya no es. No, maná, po, maná. No, yo coleccionaba cajetillas de cigarros. Y eran como de esas, así como de Camel. Camel, creo que era la marca, sí. Y que el camello culiado siempre salía como con formas raras, así como con cosplays. Sí. Y yo empecé a coleccionar esa weá porque llegó un arrendatario en ese tiempo que era un gringo, era un francés. Y un weón que después salió en la tele incluso porque se armó su propia viña. Sí, así, famoso la weá. era un enólogo francés que llegó como a crear básicamente, como a cimentar todo lo que fue las viñas Misiones de Rengo, parece que las Misiones de Rengo, la Torreón de Paredes, una de esas dos que eran como medias famosas y que estaban recién empezando en ese tiempo. La wea, este gallo llegó a arrendar acá a mi casa Y en la casa no teníamos ni una weá, pues, el baño no tenía puerta y daba hacia la puerta de nosotros, o sea, hacia la ventana de nosotros. Así que cuando estábamos tomando once, de repente el gringo pasaba en pelota así y se bañaba con su weá. Es como fue el exhibicionista y nosotros ahí tomando tecito. Y comiendo completo, así me lo imagino, así. Imagino con un pan más chico que la vienesa. Una escena hermosa, weón. Una escena así que hermosa. Ya, weón. Y yo, una de las cosas que yo tenía que hacer cuando yo era chico ahí era llevarle agua. Me asusté. No, le llevaba agua en termo. Y cuando yo llevaba el agua en termo a la pieza de él, cuando él no estaba, pues sí, era como que teníamos la rutina que él llegaba siempre todos los días como a las 8 de la tarde y yo a las 7 de la tarde. Arregla. Sí, pues no quiero que bien mal piense en wea. Que me pagaba en cigarros. No quiera, se fumaba un cigarro después. No, esa wea está más peor, más de mal. Va cada vez peor este podcast, culiao. Sí, bueno, era mejor en la anterior versión. Sí. Era más 6x4. Ya, pues, sí. La wea es que cuando yo llevaba la cuestión también limpiaba como el velador y a veces fue así. Y él tenía siempre, dejaba las cajetillas de cigarros tiradas. Y, ya, espera, y siempre... Una pregunta. ¿Ya? ¿Nunca encontraste ningún cigarro en esas cajetillas? No, este gallo fumaba con... Era fumado más que la chucha. Sí, no, sí, bueno, pasado cigarro en la pieza. Ya. Y el bueno, siempre no salía a fumar al patio que teníamos ahí. Ya, sí. Pero no, nunca cajetillas ocupadas ni tampoco sucias, sino que era la pura cajetilla así sola, tira. Ya. Y yo las encontraba bonitas las cajetillas porque era del camello. Y también siempre eran distintas. Así que como que empecé a coleccionarlas bien rápido. Como que ya la segunda vez que fui para allá, ya me quedé con la cajetilla porque la encontraba acá. Y así fui juntando caletas. Hurtando. Sí, y yo creo que el weón me cachó. Porque nunca traía cajetillas iguales. ¿Y de dónde la habrá sacado, weón? No sé. ¿Sabes qué? No sé. Porque habrá aquí en Chile algún lugar donde... Debe haber... Actualmente sí, pero eso fue hace años, pues, weón. Sí, pues no. Si fue por allá en el 97, 96. ¿Y weón viajaba mucho? Es que... No viajaba tanto al extranjero. Como si para decir que weón compraba cigarro en el aeropuerto. Que está una weón así. No sé. No, si él como que no viajaba mucho. Quizás el weón no era enólogo, era un traficante de cigarros, weón. No sé de dónde habrá sacado esas cajetillas, pero el weón yo creo que me cachó, porque siempre traía cajetillas distintas, y yo después ya empecé a juntar, a veces encontraba cajetillas en la calle rara y me las traía. Así yo era a nivel Diógenes total. Sí, tuve, oye, caleta, y tuve caleta. ¿Y en tu casa nunca? Tuve como, debía haber tenido como unas 20 distintas. Pero en tu casa nunca te dijeron nada por ese afán de coleccionar. No, nada, si hasta la encontraban cajetillas bonita. De cigarro, güey. No, hasta la encontraban bonitas. Si yo las tenía como pegando mi pared. Hasta me dan ganas de fumar, decían tus viejos. Ahí con parche de nicotina después me estuve tratando. A los 15 años. No. Y sabes que yo nunca he agarrado el vicio de fumar. Eso yo te decía, yo nunca te dio por fumar. No, nunca. Nah. Yo, puta, habré probado cigarro dos veces en la vida. ¿Y ahí eres mayor de edad o eres chico? Una fue muy chico. Porque, por ejemplo, yo, mi abuela me pasaba el cigarro. Y yo. Y fumar y a toser mierda. Sí. Y se cagaban de la risa los viejos. Yo sé que es uno de mis primeros recuerdos de infancia más chica haber fumado. Y que fue una vecina. Y caché que este recuerdo me lo desbloqueó, que se murió esta vecina hace súper poquito. De hecho, se murió de coronavirus. Ay, pensé que sí, se murió de cáncer al pulmón. Así no, man, de verdad, murió de coronavirus. Se murió hace 3 meses esta tía. Chuta, man. ¿En serio? Sí. No, fue súper triste el funeral. Sí, más, po. Por eso, cuídense, lávense las manitos, todas esas cosas. ¿No abriste la tapa del cajón, cierto? ¿Ah? ¿No abriste la tapa del cajón? No, sí fue todo, era todo separado. No, sí, de verdad. No fuiste igual que el presidente, weón. No, sí, de verdad, todo es súper estricto, todo súper triste, sí. No te voy a acercar, la weá. ¿Cómo no, es la weá, po? ¿Cómo es la weá, po? Pero es que, puta, yo he estado en varios otros funerales y es distinto, se siente, bueno, si hasta los buenos que están, los que trabajan en el cementerio están llorando. serios para acá. Que eso, bueno, tienen que ver, ahora actualmente tienen que haber visto mucha gente, tienen que haber enterrado mucha gente. Bo. Sí. Bueno, fuimos sombrío, ya volvamos al tema de... Sí. Volvamos de mejor al cigarro que con eso de... Cuando yo a mis 4 años y ella pasando un cigarro y yo había atorado para acá, para la cagada, porque me dijo que... Y me dijo alguna wea, yo sé que tengo este recuerdo, que me dijo una wea así como, ¿tú fumás? Y yo, sí. Y me pasó la wea y yo estaba a la corneta y ella riéndose. El weo, Así que... Esa fue como una de las veces que jugué y la otra ya después fue más de... Más de viejo como para probar y no, ni un brillo. Mejor. No, un ex fumador te lo dice, mejor. Y aparte, más plata para los juegos. Más viví y bueno, no sé si está más viví uno, pero menos probabilidad de tener de enfermarte. Y lo otro, ahorrar cualquier plata. Porque los cigarros, yo dejé de fumar como cuando subieron los impuestos. Pero no dejé de fumar por los impuestos, probablemente tal, sino que porque... Se consiguió con que se había enfermado la mamá de la Maica. Y ahí dije, ya, sé que esta weá me va a llevar también por el mal que me va a llevar. Ahora ella no se enfermó de cáncer al pulmón. Pero tuvo cáncer, pero no al pulmón. Entonces por eso dije, sé que ya voy a dejar de fumar. Y ahí ya, esa fue, porque ya había dejado de fumar antes, pero había durado como 9 meses. Y ahí esa fue la definitiva. ¿Cómo? Igual duraste caleta sin fumar. Duré, sí, y después volví. Y después de, o sea, del 2013 más o menos que yo dejé de fumar. Y ahí dejé de fumar. Y al año después dejé de tomar. Así de drástico, ¿vemos? Así cuando uno se vuelve evangélico, cuando uno cae en la peni. No, exacto, cuando uno cae en la peni, me diga, no, el pandero, al toque, nomás, chaco, el pandero. Trum, ahí con el pandero. Así que eso, oye, cuenta la otra, pues, ¿cuál era el otro que coleccionaba? El otro que coleccionaba era la lata de cerveza. La weá, weón, qué weón. Y no hay gente. Bueno, no. El cename, tenía que hacerse presente, weón. Realmente tenía. Ahí era donde tenía que hacerse presente. Estaban vulnerándose todos tus derechos de niño, weón. No, y también esto también empecé bien parecido. También empecé, ya no fue por el arrendador. Tu vecino, sino fue por, o sea, por tu tío, por un tío que se venía a alojar acá. Y el tío Curahuilla. Y deja, puta, no, ¿sabes qué? Yo creo que él era alcohólico incipiente, de estos que no manifiesta alcoholismo como tal, pero toma para callado mucho. O sea, como que toma para callado. Porque este gallo tomaba cerveza cuando estaba en la pieza y dejaba las latas ahí. Y yo, puta, ya iba a las limpiadas, wea. Este es otro tío que murió. ¿Pero y de qué murió? Este es ahí que se murió de... ¿Cura? Puta, ¿sabes que no sé? No, le dio un cáncer con metástasis en cerebro y wea, ya. Nah, ya, pero no era coronavirus. No, este no. Ah, entonces ya, que siga la fiesta. Ya. Ya, y este, bueno, también murió hace poco. Chuta, ya, no, te la weá, la chucha. O sea, si murió hace poco, murió con todos los protocolos, murió con ahora en el periodo del coronavirus. Sí, no, sí, de verdad, si murió hace poco, murió hace como unos 3 meses. Chuta, la weá, o sea, tampoco pudieron ir al funeral y todo el tema. No, pero es que este tío. Déjalo hasta ahí. Sí, cuando quedó la cagada fue del grupo de los nazis. Ya, fue del eje. Perfecto. No, que no, el grupo de los aliados. Este gallo también coleccionaba, o sea, botaba latas y yo las empecé a juntar. Y yo me acuerdo, tengo clarito que esto sí fue en el año 98. Porque estaba empezando el mundial del 98. Y habían latas que eran... Las latas que él estaba como ahí dejando eran como puras latas que decían como edición del mundial. Y yo por eso, esta wea no se va a volver a hacer una lata así. Así que yo la mantuve. Y esta colección sí que fue la colección más grande que he tenido de colecciones. Porque tuve muchas latas. Es que yo tenía mi pieza, una muralla llena de latas de latas distintas, no de cerveza nomás, sino que también tenía de bebidas, de jugos, de aguas. ¿Cuántas creí que tení, más o menos? Puta, de verdad yo una vez conté más de 400. Chucha, me faltan caletas. ¿Ah? Bueno, en libros, el libro y cómic, puedo tener ese número. No, yo en libros no tengo tanto. Debo tener como unos ciento y tanto. Ya, bueno, de ahí hablamos de eso. Pero era para comparar qué podía tener con esa cantidad en un número alto, weón. No, yo el número más alto que tengo creo que son los juegos de Steam. Pero ahí no sé si lo hablo con ese mismo como tal. Verdad. Ya, chaval. Sí. No, lo ni una weá más. Me cagaste con eso. pero no, de latas tuve caleta. Y tenía de muchos tipos. Y tenía unas que son muy bacanas. Eran muy bacanas. De hecho, habían tíos que venían como... que iban como al aeropuerto, güey, así, y compraron una lata solo para regalármela a mí. Y yo las tenía las que eran como especiales esas, las tenía como en una parte distinta, donde en el mueble de la cocina, o sea, del living comedor, donde están todas las botellas de licor y cosas así, ahí yo tenía mis latas que eran como más de colección, por decir. Ya. Yeah. Y yo, de hecho, conservé algunas de esas latas, de todavía debo tenerlas por ahí en algún lugar. Pero todo el resto, en un punto de la vida, ya dije, ¿sabes qué? No puedo entrar a la pieza por esta weá. ¿Nunca nadie te abrió una lata? Es que no, la mayoría de esas latas que yo coleccionaba estaban abiertas. La gran mayoría de esas. Eran latas que, por ejemplo, un tío iba, se tomaba, pero me regalaba la lata. Sí, no, si yo no era coleccionista del punto de conservarla con toda la weá y... de los años y todo eso, no, yo era, a mí me interesaba el diseño de la lata, porque yo tampoco como que tenía la lata típica de Coca-Cola, esa no, ¿para qué? Yo tenía como latas de con diseño en lo posible, o ediciones que fueran como del año. Perfecto. Sí, y de hecho en ese tiempo también el Rulo coleccionaba, me acuerdo, y el Omar también parece que coleccionaba, y el Pelado también coleccionaba. Y por eso como que a veces intercambiamos algunas latas. Y por eso ya después llegó un punto en que ya era mucho. Yo tenía bolsas de basura llenas de latas porque ya las empecé a guardar atrás. Y no, después ya las llevamos todas hacia un centro de reciclaje. Y ahí, chavo, latas, gané un poquito de plata. ¿Te dieron la plata o se quedaron tus papás con la plata? No, sí me dieron la plata, pero era poco. No fue mucho lo que se ganaba. Porque como menor de edad no tenías que hacer no puedes hacer negocio. No, igual, si yo te dije que yo de chico yo era súper negociante, yo también, yo no jugaba las bolitas, yo administraba bolitas. Ah, ¿verdad? ¿Tú tuve bolitas? Sí, los cabros chicos a mí me compraban bolitas y yo con la plata de bolitas. Sí, y yo con la plata que ganaba compraba más bolitas. Y así yo me iba, y con la plata que me sobraba, los flippers. O me compraba weas para mí, o arrendar juegos de Nintendo, weas así. Pero yo era súper judío cuando chico. Era negociante. Oye, no, weón, yo te digo al tiro que Carol Dan debe seguirte, weón, en las redes sociales. ¿Veis? Yo tengo un pasado de mente tiburón, weón. Un funao. Oye, ya, ¿Qué más? Ya, estoy mirando aquí y voy a partir primero la colección de libros. No, es que el libro, weón. Tengo muchos libros. Y no he leído... ¿Cómo? ¿Hay algún género que te interese más en los libros? ¿O de todo nomás? No, la weá que sea. Es que me he leído... Es que, de verdad, me he leído muy buenos libros de ciencia ficción. Me he leído muy buenos libros románticos, de verdad. Sobre todo unos franceses que me leí, pero muy, muy buenos. Reconócelo, incluso uno un romántico. Exacto, a uno le di cinco estrellas, está muy, muy bueno. Tengo libros de cine. Tengo libros de ciencia ficción, de terror, que lo había dicho. Los libros de cine que son los más... como que son dedicados a algo en específico que me gusta, que el cine me gusta mucho, como eso. Y creo que mi libro, así como que aquel libro que más como que atesoro, aunque lo tengo tirado por ahí, es un libro que compré en España, digamos, no fui a España, sino que lo compré en España con envío a Chile, que es un libro de Stephen King que ya no se edita. Qué rabia de Stephen King. Ese habla sobre las matanzas en colegio y que él decidió que ya no se iba a editar más. Y ese libro pagué como 35 lucas y que aquí en Chile podría venderlo por arriba de 50 lucas. Eso era hace como 2 años, no sé, ahora se habrá subido todavía, habrá subido ese libro. Pero mientras no lo editen, ese librito va a ir creciendo en platino. Pero me interesó comprarlo porque dije, en algún momento quizás ya no voy a, va a costar muy caro, me va a costar conseguirlo porque ese libro no lo está sacando. Y el otro, vi otro que se llama Talismán, pero hace poco reeditaron la versión de bolsillo y dije, me compré la edición de bolsillo, no estoy ni ahí con comprarme la versión, más original. Igual hay otro libro también que tengo, que es una versión antigua, y me lo compré porque después fue ese libro, Danza Macabra parece que se llama, no me acuerdo bien cómo se llama, pero ese libro fue reeditado en los 90. Y se cambió todo, todas las fechas para fechas de los 90. En cambio, el libro que tengo yo tiene fecha como de los... Todo habla de los años 80. Y cambia algunas cosas. Tiene más páginas, porque ese libro se editó con menos páginas. Cuando el editor dijo, no, hay que cortarlo. Entonces, el disco que la versión que tengo yo es la versión original de los años 80. En cambio, otra versión que se sacó en los años 90. Entonces, cambia como eso. Como que yo creo que son mis libros que como que... Siento que tienen como mayor valor porque son más antiguos. Y lo demás, no, tengo hartos libros. Tengo hartos libros. Lo otro que tengo hartos son los cómics y manga. Que ahí mezclo todo. Y ahí tengo colecciones completas, como antiguas. Por ejemplo, tengo la colección de Love Hina completa en manga. Y en la edición Glenad. Glenad, que es una editorial que ya murió, por ejemplo. Murió, y Glenad, esa... no tenía idea. Hace años murió Glenad. Yo pensé de coronavirus y... también. No nos pongamos en esa. No sé. Y por suerte yo alcancé a comprar tomos y completé esto en un tiempo que todavía habían tomos en internet. Y me faltaba el tomo 7, que es súper difícil de conseguir, y lo encontré en Colombia. Y allá lo traje por Busca Libre. Tuve la suerte. Hay varias que lo compré por Busca Libre, pero un día me empecé a coleccionarla y todo el tema. Y hace como un año atrás, 2 años atrás, salió la versión de Love Hina, la reeditaron los desgraciados. Los odio. De esto, ¿qué otra novela así como que me gusta mucho la El Eternauta? Sí. Me gusta como novela, pero me gusta la edición que tengo porque es como la edición como que estuviera leyendo El Eternauta desde el diario. Incluso hay ciertos capítulos que están como con dobleces. De verdad que esa edición es súper incómoda para colocar, porque es muy larga. No es alta, sino que es como larguchas. Pero me gusta porque es como que... la hoja y el estilo es como que estoy leyendo el diario. Estoy leyendo directamente la novela, la historieta desde el diario. Me gusta mucho. Y de eso hablaba adelante, que tengo varios cómics chilenos de Dédalos. Parece que se llamaba una editorial antigua que había como entre los principios, finales de los 90, principios de los 2000. Tengo el cómic de Tiro de Gracia, que canta la canción Viaje sin Rumbo, que sacaron el cómic de esa canción, por ejemplo. Tengo ¿qué más? Tengo otra historia. Puta, estoy haciendo así como... ¿Cómo se llamaba la historia? Porque incluso las tengo hace mucho tiempo, pero no las he leído. Yo creo que el mayor pecado de uno como coleccionista. Sí, pero sabes que las podría leer porque como me quedan 10 días para terminar el récord de leer 100 libros, quizás este es el momento de leerme esas novelas para completar esos 100 libros. Y ahí eso también atesoro mucho eso. Como que atesoro mucho esas historias antiguas y algunos cómics chilenos que tengo. Porque hay unos que... Yo sé que hay varias cosas que después con el tiempo se editan una pura vez y no se vuelven a reeditar. Entonces, cuando tú te das cuenta y querías algo, conseguir ese algo, puta, a veces cuesta mucho. Cuesta mucho, y aparte que monetariamente a veces también te van a cobrar más, porque hay poca oferta. O sea, poca oferta. Yo sé que no sé si llamarle coleccionismo tanto al tema de juntar libros, porque siento que ya... empieza a ser parte de... más que coleccionismo, es como... no sé, crear tu biblioteca. Sí, y no sé si llamarle... Sí. Por eso, coleccionismo es una biblioteca. Pero sí... Yo le llamo coleccionismo al hecho de que muchas cosas a veces las tenís porque las tenís, ¿no? Sí. es sí, tenerlo. Por ejemplo, porque mira, por ejemplo, yo tengo una de las cuestiones que más me gustan de los libros que tengo y de cómics es la colección completa de Sandman, una edición que salió como con tapita dura, como media de cuero. Y a esa le tengo caleta cariño porque fue mi primer compra con mi primer sueldo. Bueno, primer sueldo así como tal fue me compré una chaqueta para la pega y wea así. Espera. Yo no sé si el coronavirus o esta wea que me estáis contando, que no sé qué wea es más triste. No, pero es que de verdad, pues yo cuando llegué a Santiago en mi primera pega ya como contrato, me gané mi primer sueldo y que para nada era un sueldo que no era tan alto para lo que debería yo ganar. Pero... Ah, ¿queréis sueldo gerente, weón? No, quería un sueldo normal, pero este era más bajo, weón. Si me estaban pagando, me pagan como la mitad de lo que le pagan a un tecnólogo, ¿no?, en una pega normal. La esclavitud... La esclavitud moderna. El horario era normal, ¿ah? La esclavitud moderna, pues, weón, de cagarse a la gente joven y pagarle menos plata ahora hacer la pega. Sí, pero, puta, para mí era un sueldo que... Era más obviamente que el sueldo mínimo, así que igual me sentía caleta de plata y que yo estaba recién empezando básicamente y que fue una pega que yo conseguí porque, puta, yo sinceramente yo pude haber conseguido otras pegas yendo con una profe que me tenía buena a pedirle si me había conseguido alguna. Pero por orgullo no quise, po. Yo empecé a buscar. Te encuentro que deber favores es la peor wea en esta vida. Es que favores, no habría sido deberle un favor, pero. Es que no me gusta esa wea de que me consigan pega, por ejemplo. Me cargaba es que esa wea. Va una wea de orgullo, un orgullo weón, quizás, pero había una wea de orgullo. Que yo quería conseguir yo mi cuestión, po. Ya. Yo ser autosuficiente porque básicamente en la U esta calle me ayudó mucho. Le mando saludos, que nunca me va a escuchar, pero a la profe Jessica, pero pero ella me ayudó caleta en lo que fue la U en mejorar hartas cosas personales, onda, personalidad frente a exposición y todas cuestiones que no me sirvieron de mucho porque igual valía ya para el examen. Pero mira, en este podcast te estás desarrollando. No, la wea es que cuando encontré la pega, que puta, no sé si comenté alguna vez esa wea como fue la entrevista. Que básicamente no. Fue que yo fui a la entrevista de la pega y me dijeron, ¿y usted por qué se presenta a esta entrevista? Y dije, no, es que nunca he ido a una entrevista de trabajo y quería ver cómo es la cuestión, pero a mí no me gusta mucho esta pega, así que yo venía a ver cómo es. ¡Contratado! Este weón que necesitamos, un weón que se sienta oprimido con el culiao, cagó. Esto va a aprender lo que es la vida real. Weón, si fue algo así la weón. Como que yo llegué diciendo, no, si vengo aquí a weón, no, si yo no me interesa esta pega. La pega más fome que encontré, pero quería aprender. Y como que me dijo, no, ya, vos contratado. Ya, la weón es que... Me compré y volviendo al tema del coleccionismo y no al de dar pena. Entonces no es un programa, no es un podcast este para dar pena. Sí, pues me compré los tomos estos de cuerito de Sandman. Y empecé cada mes me compraba uno distinto. La wea es que no me pude comprar el 3 porque no llegó. Espera, empezaste a coleccionar un cómic. No, el primero que compré fue el número 4. Ya. O el número 2, no, puta, no, sinceramente no me acuerdo cuál de los dos, pero era uno el que tenía el número de, creo que el 2, de Sueño de una noche de verano. Creo que ese fue sí, el 2, sí, ese es como el 2. Ese es como el 2. Oye, pero espera. Empezaste a coleccionar un cómic del que no averiguaste de cómo estaba, si se había terminado de editar, si estaba recién revisión. Saliendo en ese tiempo, ¿no? Si estaba recién saliendo esa edición. Ya, estaba recién saliendo. Sí, no, si era por eso la estaban trayendo como de novedad. Ya, perfecto. Y por eso yo lo que me asumo es de que yo ya que empecé primero, sí, esa fue la cuestión. Yo partí como con el 4, o sea, con el 2, después me compré como el 8 al tiro, el último. La cagaste entonces. Sí, po, y después empecé a por los de principio y cuando quería ya el 3 no estaba. Así que me compré el resto, pero el 3 me faltó. Y pasó el tiempo, harto tiempo después, un par de meses, No me acuerdo cuántos meses, pero pasó un buen tiempo y estaba ahí, estaba contigo, me acuerdo. Estábamos el amuleto de la buena suerte, hombre, el amuleto de la buena suerte. Patita conejo, patita conejo. Eco. Estábamos weyando nomás, estábamos yendo para el Portal Lion. Para el Portal Lion. Y estábamos viendo weas de películas, me acuerdo. Como que estábamos vitrineando la. Sí, entramos a la tienda que se llama. Creo que se llama Cine Adicción. No sé, cuál la era. Tienda, a la tienda que entramos. Parece que la Cine Adicción. O la, por lo menos, actualmente parece que se llama Cine Adicción y la atiende el pelado ahí. Hay un buen pelado. Que no me acuerdo bien el nombre. Pero yo me acuerdo que entré a esa weá, más que nada para ver las figuritas que tenían. Como las maquetas de película. Y vi el tomo, el 3, ahí, conchetumadre, estaba justo ahí en una weá, la más weá más improbable, entre medio de película está el tomo 3. Y yo, ya, quiero esa weá. Yo, bueno, puta, pero es que sabes que tiene una página que está mal impresa, que mira. Y mostró la weá, la página cortada, nada de mal impresa, estaba cortada en la mitad. Como que llegó mala en fábrica. Y dije, no, lo quiero. Era una pero era una página y perdiste una parte del cómic ahí. Sí, se pierde una página. Es una página que es como un... No, pero es como carátula. Justo es como una página así. Ya. Es la página central de la weá, en la que devela toda la historia. Y no, ahí me compré la weá al tiro para poder terminar la colección. Si era como necesidad volver a poder terminar ese. Así que ahí lo tengo, no lo he abierto. Eso mismo, mira, estoy mirando mis libros, por ejemplo, y también lo que me pasa a mí es que compro libros raros. ¿Qué significa eso? Con temáticas culias que yo digo, puta, este weón hizo este libro, se mató haciendo esta weá, tengo que comprarle su libro. Por ejemplo, tengo un libro que nunca lo he leído, pero se llama Cine Erótico a la Japonesa. Y digo, no, un weón que escribió esa weá y vio todo ese tipo de películas y escribió un libro, no, ese weón merece que yo le compre su libro. Y así tengo libros como raros, tengo libros como de películas de terror, tengo un libro de películas de terror que compré también por España, que es como los 75 años de cine de terror, y habla sobre películas de terror y todo lo bueno, no lo he visto, weón. Que normalmente siempre entiendo que estos libros los voy a leer y voy a empezar a ver las películas, ese es mi sueño. Ese es mi gran sueño. Pero caché, ¿cuánto tiempo estáis dedicando en solamente esa idea? Sí, ahí está la wea. Así que yo compraba muchos libros antes en tiendas de libros usados. De hecho, me gusta caleta ir a la tienda de libros usados, por ejemplo, en Rancagua, detrás del mall, en esa calle Estado, creo que. Ah, sí, sí. Sí, hay muchas librerías de libros usados que son bacanes. Y hay puras weas bacanes ahí. No, o sea, de repente yo he encontrado libros caros, súper baratos. Justo eso quería mencionar. Yo ahí encontré un libro que yo cachaba el autor, que puta, ahora mismo se me olvidó, se me fue el nombre del autor. Ya, filo, no me puedo acordar ahora mismo del autor. Pero este gallo es súper reconocido por hacer libros de ciencia ficción de Chile. Es en Chile. Y el bueno anda publicada en revista gringa. Ya. No me puedo acordar este buen cómo se llama. Deja googlearlo para no quedar con la vena. Sí, cacho, ¿quién puede ser? Hugo Correa. Sí, ese buen tiene un libro en específico que habla en caleta. Sí, tiene Lo Altísimo. Ese es como uno de los más famosos. Ese, Lo Altísimo. Sí. Ya, pues. Y yo encontré un libro de este gallo, entre medio de esos libros. Encontré Ojos del Diablo, me parece que era. Ya. Y lo compré, pues. Estaba como a Luca. Como que le pregunté a cuánto, a Luca. Ya. Porque es un libro chiquitito, es bien chiquitito, y es como. Y yo leí, decía edición Universidad de Valparaíso, una wea así. Y un día fui a Santiago, a San Diego, y entré en una tienda que está como en una galería. Y está como arriba, en la esquina así, echado hacia la calle, por decirlo. Yeah. Y es como una tienda de libros de colección chilena. Como ediciones bien raras chilenas. Y encontré este mismo libro. ¿Y a cuánto está? Y le pregunté, ¿y a cuánto está este? Y dijo, 20 lucas. Yo quedé así, ¡oh, weón! Oh, buena. Bueno, estafaste un caballero, weón, en Rancagua. Qué lindo, no, weón. Él lo vendió así. Pero yo hice un hallazgo, bueno, que es distinto. Pero salí airoso solo por el hecho de que tú no sabías que costaba 20 lucas. Porque si tipo, no, hubiese sabido que costaba 20 lucas y le pagaste el lucas a ese caballero sabiendo que ese libro costaba más, weón, muy sí, mal. Sí, no, yo no sabía, no tenía idea si yo fue por el ¿cuál se lo compró? Igual se lo compró. Sí, pasa eso a mí, me pasó una vez en el Bío Bío. Mucha plata por un libro tan viejo, agrégale este otro. Yo una vez, pues, también estaba en el Bío Bío y encontré un libro de rol, tapadura. A ver cuánto está. 4 lucas. Mucha plata, ¿eh? Ya, pero le da las 4 lucas. Pero le da las 4 lucas, ¿por qué? Pero me arriesgo. Ya, esa guay cuesta como 25 lucas nuevo, pues. Estaba impecable, no tenía unas cositas, pero detalle, estaba impecable el libro, man. Tapadura, y así cuando lo vi, oye, estaba un libro de rol, ¿qué onda? Lo compré, ni siquiera sabía de qué era, no, lo compré, ¿no? Va a tener ahí un librito de rol. ¿No? Bueno, yo tampoco leí el que compré. No, ahora estoy adicto a los libros de rol. Tengo caleta cajas de inicio. Si que antes no tenía nada, tengo caleta cajas de inicio de juegos de rol. Y he comprado muchos libros de rol. Pero pretendo en el verano ya que hagamos algo. Y ahí podemos hacer algo y tontear algo para el podcast o para la página de YouTube, para cualquier esa web. Pero me gustan también los libros. Sean bonitos los libros de rol. Sí. Yo de hecho ahora estoy mini coleccionando, entre comillas, la saga de Mundo Disco. Pero la edición de Universidad del Mundo Disco del Emporio. Puta, lo encuentro bonito esos libros, por eso estoy juntándolo y me entretienen. ¿Y has leído esos libros? Sí, he leído como 4. ¿Y el inglés complejo? No es tan complejo, pero tiene juegos de palabras a veces que son medio enredados, a veces tiene como palabras medio fantasiosas. Que a veces como que uno lo deja medio pillo, pero no es un inglés difícil para nada. Ya, yeah, perfecto. Oye, pero, ya, yo voy a contar aquí, ¿qué iba a decir algo? No, pero eso, me gusta caleta, esa edición es bonita. Y cuando uno los compra desde la tienda del Emporium de Mundo Discos, son como que te traen con estampillas del pueblo de donde transcurren parte de la historia, así como que te tratan de vender la experiencia. Es bacán. Ya, yeah, bueno. Incluso vienen como envueltos en diario falso. ¿Ah? ¿Cuántos libros son? Como 50. Ah, escribió caleta el weón. Sí, no, sí. Escribió caleta. ¿Y la historia funciona bien en esos 50 libros? Es que son todos como independientes. Hay como muy pocos libros que. Es que son sagas. Por ejemplo, en total como 6 sagas. Puta, sinceramente no me acuerdo bien ahora. Los personajes se cruzan entre ellas, o sí. Ahí pueden haber personajes de un libro que están en el otro. Ya, perfecto. Pero nunca es como que cada libro es muy distinto del otro. O sea, es muy dependiente del otro. Siempre son como que podéis leer cualquier libro por separado. Sí. Ah, ya. Puta, no me gusta mucho esa wea. Pero debe ser bueno igual el universo. A mí me gusta. Me gusta esa wea cuando. Que me gusta eso cuando están como los universos cohesionados. Sí, no, sí, estoy así. Sí. Es como que cada vez profundizan más sobre todo. Ya. Yo voy a hablar, porque yo voy a hablar de una weá que yo coleccionaba cuando chico. Ya. Era la weá esa que conté de hace el otro podcast que está por ahí perdido. Yo juntaba monedas de un peso. Y mi idea era hacer desaparecer las monedas de un peso. Quería, y tengo lleno un tarro con monedas de un peso, una alcancía de Dragon Ball Z. No sé dónde está esa alcancía, lo que lo pienso. Es bien caótico cagar así. No, weón, quería. Acabaré con la economía peso por peso, literalmente. Partí en el 2008. Yo creo que yo fui el causante de la caída de la economía. Yo pensé que lo había hecho cuando chico. No, este weón era para solo para decir que había. Partí en el 97. Ay. Yo fui causante de la crisis asiática. Eso es lo que quería decir. Y esa era mi idea. Entonces, cuando me pasaban vuelto en ese tiempo, me daban monedas de un peso, pa, la guardaba, al tiro de la alcancía. Cagaste Banco Central. Cagaste Banco Central. Y ahí debo haber juntado, debo tener en puras monedas de un peso como 300 pesos. O sea, casi 300 monedas. Sí, debo tener caleta. O si debo tener, no, quizás no tantas, tengo 298. Debo tener como entre 200 a 300 monedas de un peso. Ahora no sé si todavía existe esa alcancía, estoy pensando si está ahí. Voy a revisar cuando llegue a mi casa, voy a mirar más para atrás del cajón, si es que por ahí debe estar. No creo que mi mamá haya botado esa alcancía. Ahora, por lo menos esa alcancía puede matar a una persona. Un golpe. Le cae el peso de la muerte. Buena, buen chiste. Exacto. Oye, el otro, ya que estoy mirando acá, que otra cosa como tengo como colección entre comillas son las figuritas, weón. Yo caleta de figura. Sí. Igual tengo hartas. Muy poquito, ya. No tengo así como tantas. Tengo algunas que son originales, hay otras cosas que he comprado en por AliExpress. Que me gustan por el hecho que las puedo tener ahí sin la caja y toda esa mierda de tenerla en caja. Pues tengo una figura en caja. Tengo una figura que es un Munra en caja. Y tengo otra figura que es... no me acuerdo. El hermano de Luffy de One Piece. Se me olvidó el nombre del hermano de Luffy. Puta la wea, que soy un mal fan. El Luffy. no sé. No, tenía otro nombre, pero se me fue. Luffy. Ya, yeah, no importa. ¿Cómo? No he visto One Piece, la verdad. No lo veáis, léelo. Es mejor. Ah, Ace. Así se llama el hermano de Porgas Ace. Porgas Ace. Bueno, de las cosas que tengo, como que tengo figuritas, me casi todas me las he conseguido como en la Feria Friki. Yeah. Como que de ahí he comprado varias figuras. Y tengo mi colección gigante de Donkey Kong Country, que es una de las weas que más me gusta. Incluso tengo una figura gigante, o sea, no gigante, pero grandota de Donkey Kong Country. Como que yo soy... Chucha, perdón, le estaba hablando al micrófono. Se escuchaba más lejos. Tenía que haberme avisado. Como soy muy fan de Donkey Kong Country. Fue el primer juego que yo jugué en la Super Nintendo y para mí marcó caleta. Entonces soy muy fan de Donkey Kong. También soy muy fan de El Rey León. Como muchos ya saben, tengo muchas figuritas del Rey León. Simba, Mufasa, Rafiki, La Hiena. Simba chiquitito, Simba grandote. Simba, ría de Simba. Pucha, ¿quién puso esa wea ahí? Tengo y otras figuras que a veces hasta mi mamá me ha comprado figuras de mis sobrinos. Compré estas weas. Ya, para adentro. ¿Te las doy a tu sobrino? No, pásamela a mí. Yo las guardo. Tengo harto Mario y cosas así. ¿Qué otras cosas? Bueno, los de Dragon Ball. También, porque esas son figuritas. Son de una marca. Que se me olvidó. Prisma. Presto, por eso son figuritas Presto. Y eso tengo tres de Dragon Ball Z, pero una es Goku tirando un Kamehameha y otra es Freezer. Y bueno, y tengo Goku en Super Saiyajin nivel 2, parece. ¿Qué más tengo? Tengo una figurita de Resident Evil. Igual me gusta, pero tampoco soy tan fan. Tengo un ET también que me conseguí en esa cuestión de... Yo conseguí la Feria Friki. Sí. Tengo las tortugas. Al Felipito. Esa es la última que voy a llegar. Tengo las tortugas ninja. En versión más o menos grandota. Y tengo Batman y Superman de la serie animada. Que también sí, me gustan. Sí. Me gustan caleta. Bueno, tengo un dragón también que me gusta mucho. Que lo siento como que es muy de Dungeons and Dragons. Ese de un dragón que tengo me gusta harto. Igual que un hombre lobo que también tengo me agrada bastante. Pero una de mis figuritas más bacanes. Y porque también soy muy fan de ese videojuego y también lo he comentado en un momento, es Max Payne, que más encima lo vendían como el Felipe Camiroaga con pistola, pues se parece a Felipe Camiroaga, weón. Si es el agua, se parece. Y de verdad que esa weón me costó 10 lucas, y debe costar 10 lucas, quizás me costaba menos, pero está bacán. O sea, es que me gusta caleta, porque más encima del Max Payne 3, que también es un juego que me gusta harto. Aunque es raro, porque este es del Max Payne 3, pero es la versión como... Cuando Max Payne está en Estados Unidos. Porque tiene pelo. En cambio, cuando está en Brasil no tiene pelo. Es más como cuando está en... No, en... Puerto Rico. ¿O no? ¿Puerto Rico era? Está en Caribe. En Panamá. Panamá, sí. Ahí está en ese look. Sí, yo lo jugué hace poquito. Sí. Tú que lo... Sí. Soy un pésimo fan de Max Payne. Soy horrible. Soy un pésimo fan. Ah, mira, voy a hablar ya eso con la figurita. ¿Tú? ¿Tu figurita? No, yo tengo súper poquitas figuras. Yo tengo casi, mira, estoy mirando aquí. Casi todas mis figuritas son o de Loot Crate, cuando yo estuve un tiempo en Loot Crate. Perfecto. O de AliExpress. Ah, también tengo figuritas de Star Wars. Así como que también tengo figuritas de Star Wars. Que esas weas me costaron caro, güey. Yo lo que sí tengo más son pines. y últimamente estoy empezando a tener parches de ropa, así. También estoy. David tiene una chaqueta de mezclilla, weón. Tengo dos. Chuta, weón. Estoy punky, weón. La. Y últimamente no he comprado figuritas. como que me paré mucho con el tema de las figuritas, como que el tema de los juegos de mesa se ha llevado todo mi dinero. Estaba pensando que otra cosa que colecciono, que tú no coleccionas, son cosas que tienen que ver con un poco mi fanatismo del fútbol. Y como que colecciono, no, tengo cositas de mi equipo. No voy a nombrar a mi equipo, un gran equipo. No voy a nombrar a mi equipo, pero para no tener problemas con los rivales. Pero también de eso tengo camisetas, banderines, banderas. Yo tengo tres artículos deportivos y los tres son de básquetbol. ¿Y qué tenéis de básquetbol? Tengo una chaqueta. No, hay... ¿Ah? No, dale. Tengo una chaqueta de Shohoku. Ya, mira la wea que pensaba, ya. Tengo una polera de. Toon Squad. ¿De qué? De Space Jam, de la polera de los Toon Squad. Ya, perfecto, ok. ¿Sí? Y tengo un dedito de que fui al estadio. Esos deditos de goma, ¿eh? Ah, ya, perfecto. Sí, tengo ya, eso. Esa es la wea más cercana que tenéis de básquetbol, wea. Sí. Aunque lo otro, wea. Sale, weón. La bolerita de Toon Squad ahí también. Las dos poleras, las dos weas de prendas me las compré en AliExpress. La de Toon Squad y la chaqueta de Chojoku. Y las dos son bacanas, calidad buena. Eso es lo que crees tú, po, weón. Sí. Eso es lo que crees tú. Oye, ¿juegos de video? No, ya ahí más weones. Ya, espera, juego de video. Yo tengo porque para que de ahí hables tú directamente de Steam. Tengo varios juegos de la Wii. De esa me compré muchos juegos, de los que creo que hay muchos sellados. Y después muchos los jugué pirateados en la Wii. La desbloqueé y la jugué pirateado. Tengo juegos de PlayStation 3, de los cuales tengo muchos sellados. Abiertos, creo que son solo los usados. Ya estaban abiertos. Y no he terminado ni un juego de PlayStation 3. He tenido la intención, pero es que ya estoy tan aburrido de empezar el de Last of Us. Estoy tan aburrido de empezar ese juego que yo creo que ya no lo quiero jugar, porque ya he empezado ese juego como 5 veces. Y siempre he avanzado como una hora. Y de ahí lo he dejado tirado. Entonces me sé el inicio, me lo sé de memoria. De la Wii terminé hartos juegos. No, de la Wii terminé hartos juegos. Hartos juegos. Ya tengo un juego de Super Nintendo. Tengo el Donkey Kong Country. Tengo un Killer Instinct. Y tengo una versión pirata de Mario World. Porque dice Super Mario Bros. 4. Y creo que ese juego no existe. No. Y el cartucho es súper liviano, po. El cartucho es súper liviano. tenía un juego original. Tenía como dos juegos originales de Nintendo DS, pero los cambié, los vendí. Al final, con la R4 tengo todo, así que ya, chao. Y tenía Xbox. Se la regalé a mi hermano también, porque o sea, al final tenía Xbox, se la regalé a mi hermano. Tengo tres PlayStation 2, tengo una PlayStation 1, y creo que ahí son como las consolas que tengo. No, al final, yo no juego consola en general, no juego, sí, por eso quiero tener computador para jugar en el PC, creo que eso es más fácil, está un clic de distancia, pero... el tema de las consolas, no sé en qué momento las voy a tomar y voy a decir, ya sé que va a jugar. Y cada vez va pasando el tiempo y es peor porque ya se van haciendo más viejas las web. Sí. Ese es el tema. Pero no, y por eso es como que he estado en duda de no comprar ya más consolas. Igual me compraría la Nintendo. Creo que Nintendo me gustaría comprar más que cualquier otra consola también, por el hecho de que al final todos pues, de las otras consolas como más para adultos se termina portando a PC. Sí. No todo, pero la gran mayoría, entonces... ¿Para qué? Y lo otro es los de Steam, ahí hay parte todo porque... las consolas lo que me interesa es como la Xbox, más que nada por el tema del servicio de Xbox Pass, esa weá que tiene juego online. Pero al final los vaya a jugar. Pero los vaya a jugar. Sí, pues esa es la weá. Si al final es el tema, pues es lo que yo pongo en la balanza, es como, ya, me voy a comprar, me podría haber comprado la PlayStation 4 cuando estuvo barata, pero la pregunta es, ¿voy a jugar o al final voy a terminar regalando esta weá? O sea, regalándosela a mi hermano, mi sobrino, sobrina, o vendiéndola, que es la otra cuestión que también puedo hacer, ¿cachai? Sí. Pero también venderla media lata, porque no les voy a sacar la plata que realmente invertí en la weá. Eso no... Ah, ya, no habla de Steam, weón. No habla de Steam, no, sí, que eso es lo que Steam me interesa. Tengo muchos juegos. Tengo, deja mirar el tiro, si lo tengo abierto justamente para decir, para tener vergüenza. Uy, ¿cómo se ve? Se me olvidó cómo se veía esta wea. El ojo. Jo, jo, jo, jo. ¿Cómo se busca? Uy, me ahueoné completamente, no sé cómo. Ah, aquí está, po. Tengo 1818. De los cuales, en estadística, a ver, me gusta la estadística tuya. En estadística, esta wea duele. A ver, deja mirar en estadística entonces. Deja ir a mi perfil, ver mi perfil. Ver juegos completados, perfectos, son 17. Pero esto, por eso, esos son juegos de lo que. Sacaste todo. Donde saqué todo. He jugado 144 juegos que tienen por lo menos logros. Se está actualizando. Así este. Que por ahí debe andar con un poquito más que eso. Y casi todos los juegos de Steam tienen logros. Así y que completo pues, sin todo. ¿Cuánto eran completos sin todo? Completo, 17. No, pero completo sin todo. Que no, que lo completaste, nomás terminaste el juego. ¿Eso te muestra también? No me sale. Te muestra solo los completos con todo. Sí, los que saqué el 100%. Ah, se te cagar esa huevo. No, es que hay juegos que son súper fáciles de sacar el 100%. Hay juegos que con todo de terminarlo ya lo completaste. Hay juegos que tienen como dos logros, que son como jugar por primera vez y terminarlo. Ya, pero por ejemplo, ¿jugaste GTA V? No lo he jugado. Lo cobré gratis y no lo he jugado. Ya, pero ahí tenéis que jugar. Pero ahí debía tener sí, que. Yo no soy completacionista de juego. Yo, como que si el juego me gusta mucho, me dedico a intentar sacar el 100%. Y si no lo logro rápido, me. Paso de eso. Como a mí pasa con Far Cry. Cuando juega Far Cry, puta, a las primeras horas. Ya. Ando sacando todo. Y ya como a la mitad, vence a la chucha, ya termina el juego. No, pero yo algunos logros me gusta sacarlos. Por ejemplo, en Max Payne quise sacar al tiro todo lo de las armas doradas y esas weas. Ya. No sé, como que ahí era un gustito mayor. Pero de ahí a sacar esa cuestión de conseguir 1000 tiros a la cabeza y eso, no, chao. ¿Por qué? ¿A qué se debe que en Steam en una parte te salga una cantidad de juego, luego hay un slash y te salga otra cantidad de juego? Pueden ser las expansiones de algunos juegos. Ya, entonces en total debería tener 226 juegos. Eso sería la legal de los juegos que tengo en Steam. Me imagino. Eso lo estamos contando en Steam, no estamos contando otra plataforma, porque yo me imagino que en GOG, en todas esas tenés que tener más juegos. Sí, yo en. Hubo hace poquito un bundle en Itch.io. Que era como por el Black Lives Matter, esa wea de las vidas negras me importan, ya que no sé cómo pronunciarlo bien. Ahí ese bundle tenía miles de juegos también. Y en Nintendo yo también me compraba en varias ofertas cuando sale el 90% de descuento. Yo chumpa dentro. Así que ahí tengo como 100 juegos también. Y hartos son gratis también, po. ¿Ah? Y hartos son gratis. No, yo también. Yo esa es la otra wea. Yo estaba metido en muchas páginas de juegos gratuitos. Así que de repente hacían como ya, el que primero gana este juego se lo lleva gratis. Yo agarraba caleta, wea. ¿De juego? Sí, de juego, sí. Obvio. No estamos hablando de mi arredo tal. Hay que aclararlo. Oh, wea. Yo de los juegos tampoco no tengo tanto. Me gustaría, creo que eso lo dije. Me gustaría coleccionar, por ejemplo, juegos de. Pues si yo tengo mi historia de Super Nintendo. Yo tuve Super Nintendo y tuve calete juegos. No, tuve calete juegos. Tuve como 10 juegos. ¿Qué es calete juegos? Pensando en que antiguamente los juegos eran muy caros. Y tuve juegos muy caros. Yo vendí mi consola en 45 lucas. Que en ese tiempo era calete plata. Pero si yo lo miro ahora, perdí cualquier plata. Y tenía juegos de 80 lucas. Si yo tenía todavía el que más lamento fue Demon Crest, weón. Ese juego era muy caro. Y me acuerdo que yo lo tenía. Si jugaba caleta ese juego, se lo había comprado a mi hermano. Y lamento caleta haber vendido el Super Nintendo. Fue una estupidez por 45 lucas, una miseria, weón. Yo creo que eso es lo que más lamento. Y ahora, bueno, recuperar eso. No, difícil. Aquí en Chile, por lo menos, difícil. Quizá en Estados Unidos se podría un poco más. Pero así todo, igual es difícil. Igual es mucho el abuso de la weá. O sea, subieron mucho los precios. niveles estratosféricos. Sí, esa es la cuestión. Ah, sí, es el problema para coleccionar juegos. Sí. Ese es el gran problema. Que es muy caro. No sé, yo no siento que los juegos tengan un valor tan intrínseco como objeto. Pero algunos sí. Porque para sí. Algunos es parte de la vida de ellos, pero no sé, a mí al menos no me nace esa cuestión con los juegos. Yo los tengo caleta en colección, más que nada porque pienso en algún momento jugarlo y los compré barato y me da. Sí, como esa... pero es que es distinto, yo creo, tener juegos digitales. Es distinto tener la web digital a. Sí, no, sí, cacho. Porque pero... tener la web digital tenía un desapego, igual es la cuestión, po. Sí. Es como tener Netflix o tener. No tenéis las películas, caché. No. Igual es un poco distinto, pero no tenéis las películas, no son tuyas. Po. Y los juegos, sí, son tuyos, pero si cagaste en algún momento, cagaste con los juegos. No los voy a tener. Quizás te da la opción de descargarlo y tenerlo ejecutable como la última opción. Se me imagina, por lo menos para salvar la plata. Pero el tema está en que uno. Tú perdí igual el. Como. El amor al juego en sí. Al producto. Porque tú al tenerlo físico sí lo querís. Pues, tenís la cajita, es bonito. Tenía el manual. Es distinta la wea. Pero. Pero ni cagando, es para pagar más de 20 lucas por un juego. O sea, un juego antiguo más encima. Es mucha la estafa, creo yo. Sí. Es ya, que yo creo mucho. Que ahora... al último coleccionismo, que el más actual. Oh, verdad, sí. Que también son juegos. Sí, no, esta cuatro droga pura. Ya me he gastado hoy este mes, ya me gasté de plata. Me gasté todo el aguinaldo y más. Yo aquí de hecho tengo 3 en carrito. Esperando que termine el podcast para preguntarte bien cuál es tu dirección. Ok, perfecto. Que ya abusando aquí de mí, weón. Ah, este vicio son los jueguitos de mesa. Ya lo hemos hablado en un capítulo, dedicamos el capítulo entero a los jueguitos de mesa. Sí. No voy a inscribir esta página. ¿Ah? Me voy a inscribir una página para recibir un juego gratis. Pero no de mesa, sino que digital. Así que dale nomás. Oye, sí, a todo esto están dando jueguitos en esta página de Epic Games. Ya. Y Ubisoft también está dando jueguitos. Ya. La cuestión es que los juegos de mesa yo partí por culpa del Edu. Sí, año 2018, una persona decide por primera vez comprar Catán. Y dice, ya voy a jugar Catán. Todo el mundo habla de Catán, como un juego para iniciarse, a ver qué tal los juegos de mesa, toda la cuestión. Compro Catán y después me pongo a ver reseña y descubro la gran brillantez que Catán es para de 3 a 4. Y yo solo pensaba jugar con mi pareja. Bueno, con la Mai, personaje este de podcast. Y decido comprar después Carcassonne, que era el otro que decía que era bueno para iniciarse. Y ahí empezó todo. Por cada cosa. Entre Carcassonne y... ¿Catán? Y Catán. Sí, yo creo que ahí empezó la perdición. Pues actualmente debo tener como entre juegos y expansiones, debo tener como 150. Yo estoy llegando 150. A 150. De... Y eso es que tú habías vendido caleta. Sí, yo he vendido harto. Me he deshecho como de 30. Que igual es harto. Pero. Por eso me he deshecho de 30. Incluye los regalados. Lo otro también que igual en este mundo hay harto juego de segunda mano. Por ende, hay juegos que son muy caros, porque la gente piensa que está vendiendo la wea a precio de tienda a veces, y la wea está abierta. Hay ciertas normas que la gente a veces no entiende y ya no hay, ahí no hay caso. Hay que ponerle la sonrisa nomás. No queda otra que ponerle la sonrisa cuando alguien está vendiendo algo. Es como que ahí explota la mente cuando hacía esa wea. Así como que lo hackeaste. Y harto de lo que tengo lo he comprado en oferta. Ya sea tanto en... Sí, igual. Tanto en segunda mano. Y eso es importante también. Que bueno, quizás yo creo que cuando venga Cyber Day el próximo año, vamos a hacer otro capítulo especial de rata. Sí. Y el hecho de cómo ratear los precios también, y atreverse en el fondo a tirar un número. A veces lo más que te debe salir es que te rechacen, por ejemplo. Yo soy que digan no. Claro, para Pero yo me ha tocado, o sea, hace poco había un juego que costaba 12 lucas y no quería pagar esas 2 lucas, no las quería pagar, aparte no las tenía. Y quería pagar 10 lucas. Eso yo creo que es más importante. Sí, pues no tenía las, es que no tenía las 2 lucas por el hecho que no tenía, ya no tenía, ahora no tenía 2 lucas, pues, tenía 5 lucas y no iba a cambiar plata porque tenía que comprar algo y comprar algo por comprar, ¿cachai? Entonces dije, voy a esperar porque era un juego que estaba cachando que no, el tipo que lo vendía no tenía tanto movimiento. Entonces yo dije, voy a esperar, eso te había empezado a venderlo como el miércoles o el martes. Y dije, ya, voy a esperar el viernes. Y el viernes le voy a ofrecer 10 lucas. Pues nadie, si es que nadie lo ofreció, y revisé por los comentarios, como 50 comentarios. Y porque había vendido, eran hartos juegos. Y revisé y ninguno hablaba de ese juego. Así que le dije, oye, te ofrezco 10 lucas. Ya me dijo, si lo venía a buscar. Y como tenía que ir a buscar otro juego cerca, perfecto. Ahí, bueno, ahí también hay otras pillerías. Fui en metro y después me volví en micro. O sea, gasté un puro pasaje. Jaque mate, tome, jaque mate. Ahí, bueno, ¿sabes qué? Deberíamos dedicar. Bueno, yo creo que sí. Cuando venga Cyber Day, vamos a hacer un capítulo. La semana antes del Cyber Day, deberíamos hacer un capítulo especial rata para contar todos esos trucos bien ratas que hay. Para ahorrarse pasaje y todo ese tipo de cosas. O almorzar papas con cebolla durante una semana. Puta, almorzaría eso, pero no me gusta la cebolla, así que no me voy a poder almorzar. Pero es que para meterle un poco de vegetal al cuerpo. Puta, es que mejor dejémosla ahí. Ese comentario fue demasiado no por. No es cierto, mi mente. No sé qué voy a estar pensando, ¿verdad? Mi mente estaba pensando ahí en su champiñón. A lo Mario. Oye, el. Entonces, que este juego lo he comprado o a mitad de precio, o 20% más, 10%, 5%, pero he rateado hasta el último. Me he ahorrado el gasto de envío en algunos casos. Son pocos los juegos yo miro y son muy pocos los juegos en que yo he pagado el precio real. Sí, yo también. Yo, de hecho, la otra vez estaba justo conversando ahí con mi mamá, que me dijo, ¿cuánta plata tenía ahí metida? Y ella tiró como un número muy alto. Y no yo también. Yo creo que lo que yo me he ahorrado en juego debe ser como en un 40%, pienso yo, hacia lo tanto, sí. Yo creo que entre un 40 y un 30%, ya, para que no sonar como tanto, yo creo que me he ahorrado en todos los juegos que tengo. Porque imagínate, cuando me compré mi máxima gloria de juego, de haberme comprado algo barato, que fue el Star Wars X-Wing. Sí. Ese juego cuesta 32, 33 lucas en el mercado. Sí, 32.990. Y me compré dos juegos de eso y cada uno costaba lucas. Y no me compré más porque no había más, sino yo creo que me los traigo todos los que hay. Porque al precio que estaban, no, estaban botados. Estaban botadísimos. Botadísimos. Lucas, genial. Sí. ¿Cómo me he comprado otro que está? ¿Cómo? Más de un 99%, sí. Pues, bueno, pero sí, hace poco dije, yo me compré me compré un juego de Warhammer. Warhammer Hunter. No, espera. Warhammer. ¿Cómo se llama este juego? Warhammer. Hulk. A ver, espera un segundo que lo. Me compré el Space Hulk. La cuarta edición de Space Hulk, me lo compré, está sellado en 50 lucas. Y hace poco vi que lo estaban vendiendo en 120. Pero bueno, tenía las figuras pintadas. Pero por lo bajo ese juego sellado lo podría estar sacando en 100 lucas. O 90. Pero igual me estoy ganando 40 lucas. No es malo. No es malo. Porque... ese juego me costó 50 lucas, lo tengo ahí, bueno, sellado. Me compré unas expansiones, o sea, no, me compré los juegos del Señor de los Anillos. Me compré la Batalla de los Cinco Ejércitos y la Guerra del Anillo. Y creo que entre esos dos juegos no pagué más de, creo que no pagué más de 60 lucas. 60 lucas o 70 lucas, por ejemplo. Me saqué un juego gratis. Porque creo que uno costaba 34 y el otro costaba 20 y algo, parece. Entonces de repente hay que estar atento, hay que levantarse a las 8 de la mañana o más temprano y estar haciendo fila, ¿cachai? He estado esperando como 3, he estado esperando muchas, una vez estuve esperando ahí como 4 o 5 horas, he estado esperando en otra unas 3 horas, por ejemplo, que me atienden, he llegado súper temprano y me he sacado, por ejemplo, la expansión del Seven Wonder Duel, me costó 5 lucas, ¿ya? 3 lucas me costó, 3 lucas. Y solo tenía un detalle nomás el tablero. Pero está en eso, o sea, hay que ser rebuscado y otras cosas que a veces las he necesitado. Por ejemplo, ahora hace poco compré juegos ya, pagué lo que costaban los juegos. No quise esperar por un tema, uno, porque los voy a jugar. Me estoy comprometiendo que por lo menos uno de esos lo voy a jugar al tiro. Uno de esos lo voy a jugar al tiro. Y porque después yo sé que después se agotan las tiras. Bueno, llegan muchos juegos, se agotan las tiras y no lo voy a encontrar. Voy a tener que esperar un buen tiempo más que llegue una segunda tirada. Entonces eso es lo que no quiero. Pero en general, ahí estoy rompiendo mis reglas. Porque normalmente trato de comprar la mayoría de los juegos siempre en oferta. Como digo, son muy, muy, muy, muy pocos los juegos que tengo en oferta. Y tengo juegos que he pagado muy poca plata. O sea, tengo dos Netrunner. Por uno pagué como 25 lucas que venía con una expansión. Y por el otro, usado, me costó 10 lucas. 10 lucas un Netrunner, po. Para un juego que igual está listo para, digamos, llegar y jugar. Entonces... No me he puesto a ver si voy a necesitar en algún momento la otra copia que tengo. O la voy a tener que vender, ¿cachai? Todavía no he visto esa cuestión. Imagínate, nos compramos el Dave Master, que es un juego que ya está muerto. Pero en la venta de Devi nos compramos el set por cuánto, por 3 lucas, set de inicio. Nos compramos sobres por 100 pesos. Sí. ¿Y tú compraste cuánto? Como... Y eso fue puro coleccionismo. Juegan porque ya no, ¿sí?, se juega mucho. No se juega, puta que bonito estar abriendo sobre y que salgan weá y de pronto, oh, carta shiny. O que te salgan. Sí, aparte que un juego de dados que igual es bueno, dicen que es bueno. Y por eso sí, no, y es bonito, aprovechamos es bonito, la oportunidad. Y son bonitos los dados, igual son chicos, pero más chicos de lo normal. Pero son bonitos los dados, ¿cachai? Sí, es bonito tener esto. Por eso yo creo que en parte, gran parte de la gracia. De mi sentimiento hacia el coleccionismo del juego de mesa es porque uno, se ve bonito de tener, ¿sí?, y dos, se siente bonito tenerlo pese a que no lo esté jugando. Sí, pero en general, como digo, nosotros, yo tengo caletas netamente porque me lo he conseguido a precios muy baratos. Tengo juegos, estoy mirando un juego que se llama el Heroes of Normandy. Ese juego lo compré en 18 lucas y normalmente lo venden a 50 lucas. Yo lo he visto gente vendiéndolo en internet, y como que puta, yo no lo compré súper barato. Tengo el Underwater City, que normalmente lo venden en 44, 45 lucas, me costó 22. Me conseguí el Gaia Project en 40 lucas. Esa agua cuesta 70. Bueno, aparte, bueno, la versión oferta, entonces. ¿Ah? ¿Cómo? Tú coleccionas ofertas. Sí, sabes que sí. Es que justo son juegos que me interesan, po. A veces hay ofertas de caleta de cuestiones de juegos que no estoy ni ahí con tener. Que no los queréis tener, pues, ¿cachai? Pero hay otras cosas que me gusta, que me he dado cuenta que me gusta mucho. Me gustan mucho las cajas de inicio de juegos de rol. Y ves que las pillo en oferta, me compro alguna caja de inicio. Entonces, en general, casi todo lo que tengo me costó unas 5 lucas más barato, 2 lucas más barato cuando son juegos más chicos. El tema del tiempo para jugar. Eso sería bueno comprar. Puta, que sería lindo comprar el tiempo. Cosas. Uno, el tiempo para jugar. Y lo otro, con quién jugar. Sí, pues, lamentablemente nosotros estamos separados por un... Pues, digamos, por kilómetros de cuarentena. Por kilómetros de cuarentena. Entonces tampoco nos hemos juntado a probar juegos. Y sí, yo también he estado un poco con este tema de la cuarentena y el trabajo, que es igual, es pesado. Yo trabajo mucho ahora desde la casa, no voy al trabajo, entonces no me desconecto totalmente del trabajo. A veces están llamando después de la hora, entonces llega un punto en que a veces no quiero saber nada, no quiero aprenderme manuales y leer weas. Sí, no, es que hacer la hora igual requiere cierto tiempo prejuego para jugar. Sepo. Sí. Sí, entonces yo creo que esa es la parte, pero ya cuando te sabía un manual, unas reglas, empecé a jugar, empecé a verle el tema, empecé a cachar que estáis jugando, que porque estés jugando, que, ah, que te cometiste un error y después te das cuenta de eso y todo, no, y después ya vaya entrando en ritmo, le vaya explicando a los demás, vaya agarrando más expertise en leer juego, entender cómo entenderlo más rápido. Ahí tenéis tus truquitos para el tema. Normalmente sí. Yo me trato de leerme las reglas primero y después e interiorizarlas y después ver un video. Y ahí voy chequeando que lo que leí esté de acuerdo a lo que a lo que estoy viendo, y a veces pasa que los mismos tipos no te están explicando bien el juego y tengo que ver el manual y digo, ah, sí, tenía razón, esta parte está mala. No está bien explicada. Y así a veces fui a otro. Pero también es una pega que yo agradezco igual. Porque es pesadísimo, ¿vale? Explicar un juego. Pero ahí ya nos estamos arrancando al tema que es el coleccionismo y que el coleccionismo. Sí, que el coleccionismo, ¿no? Tengo caleta de juegos. Es que incluso yo hoy día estaba conversando con la Mike y le decía que nosotros nos vamos a cambiar de casa, pero no porque tengamos hijos, no porque estemos viejos y no queramos subir el ascensor, nos vamos a cambiar de casa porque se nos va a hacer chica la casa por todas las weas que tengo. Y cada vez llegan y faltan que lleguen más, faltan que me lleguen más juegos, falta que me lleguen más películas también de Amazon. Entonces, que he comprado. Entonces, normalmente lo que tengo son más de las cosas de mi hobby. Es como mi pieza está como muy llena. Ahora, todavía podemos echar más cosas y llenar más. Así que, bueno, este año con el 10% espero que se hagan los muebles para el living. Y ahí yo creo que ya voy a poder tirar hartos libros para el living. Las cositas que quiero que estén más. Igual estos juegos, yo creo que va a tener varios juegos para que se puedan. Juegos rápidos. Para llegar, tomar y explicar su Carcassón, su Catán, algún juego más para gente que Bang. No es tan usual. ¿Cómo? El Bang Dados. Ah, el Bang, sí. Sí, cosas así. Entonces tenerlo ahí visible. Entonces. Y ahí yo creo que voy a poder liberar un poco más la pieza. Y eso me va a dar unos años más para seguir comprando cosas. Pero en general estoy pensando en que a la larga vamos a tener que comprar una casa. Tener una casa porque por lo que en una casa la puedo ampliar. Puedo hacer una casa para los juegos. El gran sueño, mi gran sueño. Así que eso con el tema del coleccionismo. No, sí, igual tenemos esta weá, vaya. Sí, no, yo como para redondear al final siento que el coleccionismo es juntar. Más que juntar es como tener tu personalidad expuesta. Como decir, sí. Mira, esto es sí. Lo que me gusta hacer, esto es lo que me gusta ver, esto es lo que me gusta en general. Y lo demuestro frente a todos. Sí, tenés razón, porque mira, por ejemplo, hoy día tuve el famoso el webinar, me tocó ser anfitrión de un webinar, y una de las personas que estaba exponiendo me dijo, y mira, me dijo, yo me puedo dar cuenta. Que era un tema que estaba hablando, cómo motivar a los jóvenes. Pues me dijo, ¿puedes motivar a los jóvenes viendo una película? Como me doy cuenta atrás tuyo, tienes unos póster y yo me corrí. Ese es mi orgullo, friki, fue mayor y me corrí para que vieran todos mis póster de películas que tengo atrás. Dije yo, si vieran esta repisa, se abriera el closet. Como esa weá de las 50 sombras, ¿sí? ¿Verdad? O sea, te voy a mostrar mi cuarto, una wea así. Mi cuarto del placer, no sé. Eso sí, sí, te voy a mostrar mi cuarto del placer y así, va lleno de juegos de mesa. Catán por el poto. Pero, oh, weón, me imagino así las ciudades. ¡Oh! Así que eso, yo... Estamos recién empezando, weón. Estamos recién empezando. Esta weá está recién empezando. Eso, lo más importante yo creo que es del tema del coleccionismo. Y yo creo que si alguna weá no te gusta y tú sentís que no te gusta, regálala, véndela, pero sácala de ahí porque está ocupando un espacio que pueda ocupar otra cosa más bonita. O sea, al final ese es el tema. Yo eso me costó mucho aprender al principio y me acuesta, y hay cosas que las empiezo a coleccionar y después me doy cuenta y digo, no, ya no estoy para esto. Y las vendo, las regalo, pero trato de ir generando, y así voy generando espacio. Y he tratado, y... ¿Sí? ¿No? Dale. No, y sobre todo ahora en pandemia, algo que he tratado de mantener, que el orden en las cosas. Y botar todas las cosas, ya botar todo lo que yo sé que ya no voy a ocupar, no voy a utilizar, o no le voy a dar otra vuelta. Yo siento que eso es importante. Lo que sí he aprendido de mi coleccionismo, al menos, es que... Al final termino buscando lo que a mí me interesa y que Internet. En algún momento planeo empezar a hacer. Pero eso, no sé qué mucho más agregar. No, eso. Que no, que está bien tener las cosas que uno quiere. Que uno, a veces pasa también que son muchas cosas que uno quería tener cuando chico. Sí. Y que ahora te voy a dar esos gustos. Que es como una cosa de validar ciertos gustitos desde la infancia, ahora que se puede. Sí. Ahora, siempre yo pienso en mí. Y yo siempre digo, no, me imagino si tengo, por ejemplo, si hay gente que lo sepa, le compra cosas a los niños y ese tipo. Yo, por ejemplo, todo esto que tengo aquí, ni cagando me lo toco un cabro chico, pues, ni cagando, tiene que tener su año ya. Yo ni cagando, dejo que me ha costado esta wea para que vengan a jugar o hacer algo con las cuestiones que tengo. No, para nada, ni cagando. O sea, el weón que entra a esta pieza entra con respeto y admiración. Con respeto y admiración, el weón. Nada aquí está para destruirse. Todo esto está para lo pueden usar todo, pero luego con cuidado. Sí, no, nada con weá. Estáis más huevos. Me sentieron los libros así. Me imagino un Eternauta recortado. Así. O Rabia de Stephen King. Los weones me lo pintaron con témpera. Esas 50 lucas. Esas 60 lucas en estos momentos. Así que eso. Ya, aquí terminamos por fin. Creo este que capítulo que salió más largo que el anterior, pero que sí. Salió más largo aún porque lo tuvimos que grabar de nuevo. Sí. Tenemos que grabar todo de nuevo. Pero sí que no fue tan tedioso, entre comillas, grabarlo de nuevo. Porque escuchaba otros podcasts en que tienen que grabar capítulos de nuevo y es como, puta, les carga, no lo hacen. No fue tanto. Creo incluso que agregamos más cosas. Es un tema que nos gusta, pues. Sí, no, y aparte porque agregamos más cosas, porque al hecho de que yo ese día estaba en mi casa, en la casa de mis papás, bueno, mi casa, al final de cuentas, sí. Mi futura casa, ¿tiempo? Y acá, como estoy en mi pieza, puedo ver todas las cosas que tengo, y me es más fácil ir relacionando las cosas con las cosas que voy coleccionando. Mm. Bueno, tampoco no hablé de mi colección de caja. ¿Qué diría la Maika que colecciono cajas? Pues diría, es muy exagerada, diría que colecciono cajas. Pero bueno. Yo creo que nos vamos despidiendo ya para ir ya terminando el año, que es lo más hermoso. No sé por qué, porque el otro va a continuar el año igual, pero terminar ya el año. Nos quedan pocos podcasts también. Yo creo que nos quedan como 3 capítulos más para irnos de vacaciones. Sí, así que merecías vacaciones del podcast. Y bueno, vamos a ir contando esto. Vamos a ir seguir hablando, que no voy de vacaciones. Es bonito hablar de eso. Descansar. Y como siempre, en mi caso, recordarles que usen la maldita mascarilla, que se tapen la nariz y la boca. Me carga, no dejen de tener la nariz destapada, es incómodo esa weá. Como que, señor, está entrando el virus por ahí, se lo está violando por la nariz. Y lávense las manitos, si son poquitas weas, tampoco son tantas, no estoy pidiendo que no salga. Ahora, si está en cuarentena, no salga, pues se lo van a culiar en cuanto a la multa que le van a chantar. Así que eso. Nos estamos viendo en el próximo capítulo, la próxima semana, y eso. Chao, chao. Chao.